صباح الخير، إنها الثامنة صباحا، لنشغل المحركات. Bienvenido, bienvenida, muy buenos días a este barquito aquí a Radio Crash, a la 105 de la FM. Son las 8 de la mañana y, como digo, bienvenido, bienvenida a la Bárbara. Os saluda aquí el que suscribe, el capitán, poniendo un poquito los motores en marcha y todo lo que viene siendo la parte tecnológica del programa. Si estáis de puente, felicidades. Si vais a trabajar, pues nada, os queda poquito. Venga, ánimo. Hoy el tiempo aquí en la tierrina, ahora mismo a las 8 de la mañana, tenemos unos 10-11 graditos, una temperatura bastante agradable, y parece ser que el buen tiempo, o por lo menos eso que se llaman los claros y nubes, el huevo frito, pero sin la yema, ¿no? Las nubecitas nos van a acompañar durante toda la jornada, o sea que si vais de vacaciones por ahí, tener cuidadín en la carretera, pero el tiempo acompañará, por lo menos aquí en la península. Muchas gracias a Sana por enviarnos los buenos días de esta mañana, que estaban en árabe, lo dicho, ¿eh? Bienvenida también, Sana. Una semanita que ya la tenemos ahí, lo notamos en la piel, ¿eh? Lo olemos, la festividad esa de las compritas. Sí, señor. La Navidad, sí, amigos, esas entrañables fiestas en las que nos ponemos morados a comer y a chumar y, en fin, esas extrañables fiestas. Que para nosotros, por lo menos aquí el equipo de la Bárbara, ha sido una semana lenta, de esas de despedida de año, ¿eh? Ahora todos nos ponemos a hacer, ponemos nuestras ideas, ¿no? Y nuestra forma de ser en una balanza. Me he portado fatal, fumo demasiado, no he pagado mis impuestos. En fin, mientras tanto, los publicistas se dedican a poner carteles de droga en Sol, en Madrid. Nada, a tirar para adelante. Y como siempre os digo, si esta semana os encontráis a una persona que os incordia, que os mete el dedo en la llaga, le contestáis con una sonrisa, que siempre es más doloroso, ¿eh? Podéis entrar en directo llamándonos al 985 14 23 45 y, por supuesto, en nuestras redes asociales, en La Bárbara Radio, tanto en Facebook como en Twitter, si es que tenemos de todo, ¿eh? Lo dicho, os esperan tres horitas de buena radio, de cómoda y a veces incómoda charla, de muy, muy, muy buena música. Bienvenidos a La Bárbara. 8 y 6 de la mañana del 4 de diciembre de 2016. Venga, vamos depilando al mono y... Sí, es que nosotros tenemos un mono a bordo del barco, ¿eh? Míralo. Howard, ahora me saco las pinzas y me pongo a depilarte, no te preocupes. En fin, lo dicho, venga, depilamos al mono y nosotros nos ponemos a ello. Buenos días, arrancamos con buena música. ¡Quídese de mi vista, desdichado! ¡No quiero verle más chupagomas! ¡Melenudo! ¡Alto! ¡Yeah, yeah! I've been working on a cocktail called Grounds for Divorce. You can keep. There's a hole in my neighborhood. hemos empezado escuchando un poquito de Elbow, Ground for Divorce, buen grupo que acabo de descubrir esta semana. A seguir, a seguir. Elbow, como os digo. Este programa se lo dedicamos especialmente a Ricardo Bofill, payaso español, arquitecto español, que hoy es su cumpleaños y sé yo que nos escucha. Madre mía, el primer zasca ya a las 8 y 10 de la mañana. Si te acabas de conectar, muy buenos días a esta sintonía, a la 105 de la FM, aquí desde La Bárbara, desde este barquito, esta chalana que tenemos aquí montada, navegamos por los mares radiofónicos del planeta. También saluditos a nuestros amigos americanos que nos escuchan cada semana a través del programa en formato podcast. Welcome, Friends of America, welcome. Can we be there? Oh, just think of the time. Heart and love so strange, said you never know. While I try my best, hey, to cover our eyes. It's a common way to blame and hide the truth. I know that some will say it matters a little bit. Oh, but come on and mean it to me. I need it so bad. I need it so bad. Oh, I mean it to me. I need it so bad. Vale, Rick, es genial. Esta era la sorpresa. Morty, tenía que hacer una bomba, Morty. Tenía que crear una bomba. ¿Una bomba? La vamos a tirar ahí abajo y volver a empezar de cero. Vamos a empezar de cero. Pero eso es una locura. Venga, Morty, cálmate, Morty. Todo va a ir bien. Ahora mismo vamos a recoger a tu amiguita Jessica. ¿Jessica? ¿La de mi clase de mates? Cuando suelte la bomba, no. Verás, quiero que tengas a alguien, ¿sabes? No quiero que te pierdas eso. Haré que volvamos a Adán y Eva y tú serás Adán. Y Jessica será Eva. ¿Oh? Esa es la sorpresa, Morty. ¡Ni de coña! Jessica no sabe ni que existo. Pero eso da igual porque no puedes matar a la humanidad. Entiendo lo que quieres decir, Morty. Escucha, yo no tienes que preocuparte de que ande tonteando con Jessica. No le tiraré los tejos ni nada. No soy de esa clase, Morty. ¿Qué estás diciendo, Rick? No debe preocuparte que me enrolle con Jessica ni nada. Es toda tuya, Morty. ¡No me importa, Jessica! ¿Sabes qué, Morty? Es verdad, es mejor pasar de la chica. Al final solo iba a dar problemas. Armando bomba de neutrinos. ¡Ya está, Rick! ¡Se acabó! ¡Dame el volante! ¡Apártate, Morty! ¡A partir de ahora mando yo, colega! ¡Pero qué mosca te ha picado! ¡En serio, no! ¡Si tanto te no gusta voy la tierra, mirando pásate con ella! ¡Como un idiota! ¡Te has vuelto rojo! ¡Mientras destruyas bueno, la tierra! Vale, Morty, vale. Voy a aterrizar este trasto. ¡Voy a aterrizar! Ahora te has vuelto un tío duro. Desde Gijón, esta es Radio Crash. En 105 FM. Ay, Rick y Morty, buenísima serie de animación que se ha sacado de la palestra. Los tíos de algo de comedy, la verdad que no sé muy bien quién es la productora, pero recomendable, apuntar el nombre, ¿eh? Si os gustan Los Simpson o os gusta un poquito Padre de Familia, esas comedias de animación, de adultos, ¿no? Con un humor un poco ahí adulto, Rick y Morty, la verdad que sí, ¿eh? Recomendable. Por cierto, que se me va a olvidar, aquí en Radio Crash, como cada año, tenemos esa flamante lotería que siempre toca y, bueno, tenéis varios puntos de venta donde localizarla, aparte de aquí, desde los estudios centrales de Radio Crash, en el bar 470, Plaza del Marqués, Sonyphone, Sound and Music, en la calle Lanuza, en el bar La Corrada, en ese mítico local de la plazuela de La Corrada, en la Vida Alegre, la calle Buen Suceso, Sidrería La Canasta y la cafetería San Rafael. Allí tenéis los puntos de venta donde podéis localizar y acceder a cada boleto de lotería de Radio Crash que este año nos va a tocar. Y vamos a montar aquí un tinglao, vamos, y nos va a escuchar hasta en Colunga, ya verás, que lo digo yo. Por cierto, buenos días, Yo me voy a tomar un cafetito a estas horas de la mañana, que, bueno, no está fresco, pero siempre calienta el cuerpo un poco por dentro, Como digo, bienvenido, bienvenida, si acabas de conectarte aquí a la sintonía de Radio Crash. siento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Es a Winnie Houston que nos va a hacer a todos bailar a esta horita de la mañana. Hoy os preguntaba, estaba yo cavilando con este cerebro mío, nada, sobre el tema de la publicidad, ¿no? No en vano ha saltado ahí a la palestra. Los que viven en Madrid lo pueden ver todos los días que pasen por la Puerta del Sol. El pedazo cartelaco que se ha montado allí Netflix con la cara de Pablo Escobar, ¿no? Con la serie Narcos. ¿Vale todo? Os pregunto yo, ¿vale todo con tal de vender? ¿La publicidad se puede hacer de este tipo? ¿Es apologismo de las drogas? ¿Qué pensáis? Contadme ahí en las redes sociales, en el Facebook, qué estáis pensando sobre esto. Desde mi punto de vista, bueno, yo pienso que la cocaína se usa. Las drogas siempre se usarán. Yo creo que más viene con el tema de la educación, ¿no? Del uso de ellas, porque, bueno, me parecería un poco tunante que existan y no se nombren. Ahora, para vender una serie de Navidad, en fin, coña y recochineo no deja de tener, ¿eh? Que eso por lo menos a mí me mola, ¿eh? ratito en esta sección que se llama Etimología. Vamos a aprender de dónde viene Viva la Pepa, ya que nos encontramos inmersos en este puente de la Constitución. Os diré que viene un poco linkado. Ahí hay una conexión entre Viva la Pepa y la Constitución. Ya sabéis, aprender un poquito en etimología. Luego lo podéis contar, en vuestro lugar de trabajo o cuando estéis por ahí de ocio con vuestros amiguetes. O por qué no, si queréis ligar con un chico, le contáis ahí, o con una chica, le contáis ahí, pues las partes de etimología que nosotros os proponemos. Perdón, el mono. ¡Howard! Dos minutitos de hacer las 8:30, las 7:30 en Canarias, aquí desde Radio Gras, desde La Bárbara. Aprenderemos en etimología de dónde viene esa expresión, viva la pepa. Yo todavía la digo, ¿y usted? ¿Todavía la dices? ¿La dices por ahí por la calle? No lo sé. Venga, etimología va. Viva la Pepa. Con el paso del tiempo, esta expresión popular ha cambiado de significado. Actualmente se le ha dado un sentido de desenfado y jolgorio, y se aplica a quienes tienen un carácter despreocupado. Sin embargo, hasta hace relativamente poco tiempo, la expresión Viva la Pepa era un grito subversivo empleado durante muchos periodos políticos. La frase venía a sustituir a esta otra, Viva la Constitución de Cádiz.

Dulcina. No, no, no, no, no. Dulcinea. Dulcinea. Dulcinea del Toboso. Dulce músico y significativo nombre. Señora, que los altos cielos, que divinamente vuestra divinidad con las estrellas os fortifica, nos hacen merecedora del merecimiento que vuestra generosidad merece. Internet es maravilloso. Dice aquí, cariño, he invitado a mis padres a cenar. No te importa, ¿verdad? ¿Qué va? Pasadlo bien y no vuelvas muy tarde. A esto se reduce el mundo de las redes sociales y del internet, a los memes, ¿eh? A esto se reduce la vida, condensada en tres o cuatro líneas. Ahí está, nos partimos el ojete un ratito y decimos, madre mía, ya hemos visto lo que sucede por el mundo. Hay que utilizarlas bien, con cabeza. Hablaremos de cabeza y de utilizar, de música, porque he leído una cosa por ahí en el Huffington Post, disculpadme si no lo digo muy bien, es un artículo escrito por... Lo diré. Lo encontraré ahora y os lo diré. En fin, habla un poquito de la música actual, la que escuchan nuestros chavales, los jóvenes. Y un personaje que pulula por ahí, que canta una serie de canciones, si se pueden llamar así, y que además ha sido elegido para un programa importante de la televisión. Y digo importante porque está en prime time y la gente lo ve, no yo, por supuesto, pero ha sido elegido como, bueno, figura para ayudar a los concursantes, vamos a decirlo así. Os hablaré de ello y os diré de quién es el artículo, que además la saludo desde aquí porque me parece que chapó y me parece importante que se hable de estas cosas, que a veces la dejamos de lado, ¿eh? Así que estar atentos porque vamos a despotricar bastante bien sobre esto. Ahora vamos a escuchar un temita de otro grupo que he descubierto. Españoles, ellos se llaman Escuchando Elefantes. Me han gustado mucho la energía, son un dúo, chico y chica, y me parece, bueno, pues algo por lo que apostar. Esto se llama There Will Be Joy, Escuchando Elefantes. There will be light over your darkness, though we'll be yours. Over your body, you'll see the sun, and your open arms, no more loneliness. Por cierto, si te acabas de conectar, buenos días a ti también. Te saludo aquí, el Capi, desde La Bárbara, desde Radio Crash. Pues ahí estaba, escuchando Elefantes. A mí, bueno, pues me gusta, me sube el espíritu. Ahí está, podéis buscarlo, que seguro que estarán en las redes asociales. De hecho están, porque los he buscado yo. Pero bueno, os lanzo ahí el ganchito, a ver si los buscáis. Mira, que estamos hablando y vamos a hablar de música, ¿no? Y de lo que son las figuras a seguir por los chavales de este país, bueno, y del mundo entero, ¿no? Dice por aquí, el chaval que recibió la hostia tiene suerte de que su ídolo sea Justin Bieber, porque si fuera María del Monte no lo cuenta. Y a esto me refiero, ¿no? Chavales que están siguiendo reiteradamente, que son fans y fanas, si se puede decir, de figuras que luego incluso las tratan y les tratan con desrespeto. Yo he visto imágenes de Justin Bieber escupiendo desde la terraza de un hotel a los chavales y las chavalas que están allí para verle. Hace poco, ¿no? Lo que comentábamos sobre esta broma. Justin Bieber pegándole pues una buena leche como un pan desde su coche, desde su limusina, a un chaval que se metió un poquito en el coche para sacarse una foto con él. En fin, de lo que vamos a hablar tiene que ver con esto, pero es un poquito hasta más fuerte, ¿no? Sino porque tiene que ver con las letras, tiene que ver con un poco el mensaje que se mandan desde algunas canciones y que escuchan nuestros chavales, ¿no? A mí me parece preocupante, preocupante, y la verdad es que no oigo mucho hablar de ello. Por eso digo que hablaremos sobre un artículo que ha publicado Yolanda Domínguez, que antes no me acordaba, en el Huffington Post, que, bueno, tiene muy buenos artículos, me gusta de vez en cuando echar un vistazo a estas publicaciones. Y, como os digo, se trata de un artista que además va a aparecer en la televisión española en un programa que se emite en prime time. Hablaremos de esto. Y hablaremos con, vamos, con los coágulos apretados, porque, por no decir otra cosa, que ya me han dicho desde Radio Crash que no mola cuando se dicen palabrotas en directo, pero es que a veces no me puedo aguantar, la lengua me lo tiene que decir, sobre todo con esta clase de gente, que me controla. 10 minutitos para las 9 de la mañana, por cierto. lo diré, tal día como hoy, en 1933, en Estados Unidos se abole la ley seca, que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas y estuvo en vigor durante 13 añazos. Ya podían todos chumar ahí, chumar alcohol. Chumaban antes también, ¿eh? Chumaban. Han venido porque saben que España es diferente y aquí encontrarán el sol, la paella, las corridas de toros y también, ¿por qué no decirlo? Algunas vienen buscando el romance, la aventura. Desde Rodolfo Valentino, los Latin Lovers, tenemos mucho cartel y ustedes perdonen la inmodestia. Claro que sobre gustos no hay nada escrito. Por eso, el que levanta más admiración a su paso es ese colosal producto que salió del cruce de dos pueblos fuertes, rudos y primitivos, los celtas y los iberos. Nos referimos al racial celtíbero español, que en este caso se llama Manolo. Esto que parece discotequero, estamos escuchando a Moby, uno que yo tenía desaparecido, Moby and the Boys Pacific Choir. Estás también perdido en el mundo como yo, el vídeo es impresionante, animación pura y dura, a la vieja escuela, muy chulo. Y bueno, trata un tema que además hemos tratado largamente aquí en el programa, las redes sociales, ¿no? Lo rápido que va el mundo en este momento y a veces los solos y perdidos que nos encontramos, ¿eh? Ahí estás perdido en el mundo como yo, are you lost in the world like me? Qué políglota soy. Yes. viene con ritmo el señor Moby. ¿Os acordáis? Moby, ahora mismo de aspecto así calvete, con gafitas. Bueno, lo recordaréis seguramente por esta canción. Este Flower, Flor, que además creo que pertenecía a la banda sonora de una película de Nicolas Cage que se llamaba 60 segundos. Se dedicaban ahí a Steel, a robar cochecitos para arriba y para abajo. Grandísimo Moby. Venga, en un ratito ya pasas... No, te voy a quedar unos minutitos para las 9. Vamos a irnos a la frase. Vamos a recordar una vez más la figura del señor Fidel Castro. Hablamos largo y tendido en el programa pasado con nuestro compañero Paul Polizón, pero bueno, nos parecía importante volver a nombrarlo y escuchar un trocito de una entrevista que se le hizo en 1976. O sea que... yo creo que la revolución fue en el 59. Sí, mira, sí, dos décadas un poquito detrás de aquella revolución en Cuba. Luego lo recordaremos. Vamos a escuchar este Flower increíble también de Moby. Qué bonito ver cuando la gente se suma a bordo del barco y ya está por ahí. Tripulantes asiduos que tenemos aquí en La Bárbara, ya sabéis, en Radio Crash, la 105 de la FM. Conectados, sí, sí, las 9 de la mañana. Yo os... I salute you, como dice aquella canción de rock and roll. Os saludo a todos, buenos días. Si estáis de puente, pues muy bien, disfrutando de la Constitución. Ya sabéis, que en clave tenéis que decir viva la Pepa, que antes se comunicaban así. Si tenéis trabajo hoy, pues bueno, no os queda nada, que el martes es fiesta. Tranquilinos, respira y con calma, amigo. I salute you también, Paul Polizón, buenos días, bienvenido. Gracias, capitán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Descansando por ahí? Corto, siempre el fin de semana corto. Corto. Para todo lo que tenemos que hacer, porque tenemos muchos planes, muchas cosas, y luego el fin de semana es un suspiro. El mundo va demasiado rápido. Demasiado, sí. Venga, vamos a ir a la frase que lo decía yo, ya pasadas las 9. Sí, vamos a hacer un girito a un repaso que ya hicimos. Mira, escuchamos un poquito y ahora os cuento quién es. Cuando uno piensa lo que significó el desembarco por aquí, por playita, eran 6 hombres solamente, hace 81 años, el 11 de abril de 1895. En Moncada ocurre aproximadamente 58 años después. Abrimos y el granma, el granma, ocurre 61 años después de Playita, desembarco del granma. Ahora me pongo a imaginar lo que significó aquel hecho. Desembarcar de noche, por esta costa, no abundan estas playas. En el diario de Martí dicen que a las 7:30 se prepararon para desembarcar. Ya en aquella fecha era de noche. La noche era tormentosa. Martí dice que rumbaron mal. Llegaron aquí a las 10 de la noche. Arrumbaron mal. Y así podría estar este tipo hasta 7 horas hablando sin ningún tipo de problema. Sí, estamos escuchando a Fidel. Fidel Alejandro Castro Ruz, nacido en Virán el 13 de agosto de 1926. Militar revolucionario, estadista, político cubano. Lo que yo no sabía es que profesionalmente era abogado, doctor en Derecho Civil y licenciado en Derecho Diplomático. Mira tú, cuántas cosas era también. Ya hablamos de él en el programa pasado. Pero bueno, me parecía que había que retomarlo ahí y dejar por lo menos el último puntito. Recordando a Fidel. Más allá de esto, entrevista realizada en 1976, en donde supongo que está explicando los inicios de la revolución, que si no me equivoco fue en el 59. Si no lo es, me dais un zasca, nos llamáis al 985 14 23 45 y me decís, no fue así. Y además Fidel Castro me caía muy mal. Pues vale, también es tu opción. Your opinion is welcome. Bienvenido. Luego os voy a contar mi sueño, tiene que ver con el cine y con el señor Fernando Trueba. Tal día como hoy, en 1999, en los premios del cine europeo, la película Todo sobre mi madre, del señor Pedro Almodóvar, obtiene el premio a la mejor película del año. Cosa que no entiendo por otra parte, a mí el cine de Almodóvar, Pedro. Bueno, me gusta, pero me parece un poco chabacano. Llámame pocho, pijo, pero no sé. No, es el cine, lo bonito que tiene es eso, que es subjetivo y a las personas, que a cada una le llena de una forma. A mí personalmente ni siquiera me gusta, la verdad. No, nada, Todo sobre mi madre y esas películas, así que. Pero son muy personales, o sea, yo entiendo perfectamente que haya gente que las adore. O te gusta o lo odias. En fin, tiene un pasado, Pedro. Buscar por ahí Pepi, Luz y Bon y esas chicas, unas chicas del montón, algo así. Hay una escena con Alaska y Orín, no voy a decir más, que os va a dejar patidifusos, culo apretado. Pues bien, hace 2 días soñé una cosa rarísima, con naves espaciales, posiblemente porque veo demasiado Doctor Who. Pero en una de las habitaciones de una nave espacial estaba el señor Fernando Trueba, desnudo, metido en una bañera con unos cables que le salían del cerebro. Esto es verídico de verdad, ¿eh? Yo cuando me desperté dije, ¿pero por qué narices soy yo con Fernando Trueba? No lo sé. Oye, sí que tengo que decir que he estado leyendo un poquito más de lo que comentamos en el programa pasado y yo sí que digo que vayáis a ver la película. Es que yo creo que habéis malinterpretado las palabras de ese señor. Quiero decir, uno está en su completo derecho de no sentirse nacionalista como español, ¿no? Sí, pero... Es que me parece que se ha sacado las cosas del tiesto completamente. Sí, es que además, aunque él diga que... Aunque él personalmente no tenga ese sentimiento nacionalista, realmente es un embajador de la marca que queremos vender, de la marca España. Como, claro. Y además es un grandísimo embajador de esa marca. Y yo además recuerdo, Paul, que tú nos comentabas, no sé si era Sanz, ¿no? Jorge Sanz, que sí, comentaba que, sí, que además Trueba es un tipo muy cívico en cuanto a vivir en sociedad. O sea, él aboga siempre por pagar sus impuestos, por ser un tipo correcto con la hacienda pública. O sea, no es un, yo en cuanto pueda me marcho del país y tal. O sea, sí, es que es increíble, ¿no? Y es que estoy leyendo continuamente, durante días he leído gente, bueno, pues firma la petición, boicota la película, insultos hacia el tipo, de pues ahora no cobra subvenciones, ahora tal. Sí. Yo a todas estas personas les diría una cosa, ¿sabéis lo difícil que es sacar una película en este país? Lo difícil que es buscar financiación Y la patada que tiene encima con el IVA, quiero decir, no es tampoco tan fácil. Esto no es cobrar subvenciones y ponerse a hacer una película porque sí, o sea, hay que pensarlo. Bueno, yo entiendo que no estéis de acuerdo los que estéis detrás del aparato radiofónico, pero por mi parte ir a ver la película, ¿por qué no? Sí, además, el cine de Trueba suele ser bastante bonito. Sí, lo único, dicen, o sea, ahora ya al margen del boicote, ¿no? Dicen las malas lenguas que baja un poco el nivel respecto a su precuela. A su precuela, ¿no? Pero claro, bueno, como lo que comentamos antes sobre Almodóvar, pues personalísimo. Eso y sí, cada uno. Es verdad, ¿eh? Nosotros aquí desde siempre, libertad, libertad, ¿eh? Ir a ver lo que queráis, de verdad. Todo el mundo debe abandonar el local. Se cierra este café hasta nuevo aviso. Salgan inmediatamente. ¿Con qué derecho me cierra usted el local? ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! He descubierto que aquí se juega. Sus ganancias, señor. Muchas gracias. ¡Todo el mundo fuera! Tenemos ese festival de gospel en el Teatro Jovellanos el viernes 16 de diciembre hasta el domingo 18. Tres corinos de gospel increíblemente buenos. Yo he tenido la oportunidad de disfrutar de alguno de ellos hace años, pero porque me llevó el cole hace años, digo, como si me voy cumpliendo años también, como si fuera hace cuánto de eso. Hace bastante, pero rico, rico, ya os digo, viernes 16 de diciembre y el domingo, sábado, por supuesto, 17 y domingo 18. En honor a ello estamos escuchando a la gran Aretha Franklin, este Oh Happy Day. Un buen día, buena semana, di que sí. No va a llover, todo tranquilo, Justin Bieber ha pegado otro fan, todo va bien, todo va bien. Ya voy desayunando por la mañana. Ahora, a las 9 y 11. ¿Qué decías, Paul? Nada, nada, me estaba haciendo un speech yo solo pensando que estaba en el aire y estaba yo solo aquí hablando y divagando. Perdón, que me aproveche. Jesus washed, Jesus washed, the Lord he did. decía yo, joder, esta canción dura 5 minutos, seguramente no la pongo entera. Y luego al final suena tan bien que sí. Dejo ahí a la señora Areta ahí haciendo gorgoritos con la voz de... Sí, señor. Ya sabéis, Festival de Gospel de Gijón, desde el viernes 16 hasta el domingo 18 de diciembre. Rico, rico canto espiritual para el cuerpo. Hoy haremos un repaso por las noticias, así las 5 esenciales, algunas que hay por ahí, ¿eh? Venga, 9 y 13, 8 y 13 de la mañana aquí desde Radio Gras, la 105 de la FM desde La Bárbara. Muy buenos días, vamos a los 5 esenciales. Pues en internacional tenemos el tortazo a Matteo Renzi. El primer ministro italiano pues plantea ya su dimisión tras el intento de reforma constitucional que pretendía excluir al Senado dentro del proceso legislativo. Le salió rana, ¿eh? Lo estaba viendo yo sí, esta mañana sí. Cuando venía para la emisora. El tipo además lo decía con humor, decía, sí. Es que me ha salido mal. Sí, ya los debates, las tertulias se buscaban ya las razones y una de ellas decían que lo había cometido como algo así como en un proceso personal y los que estaban en contra del bueno de Matteo le han dado en la cara. Nacional, Javier Fernández aboga por un PSOE que lleve a, cito textual, unir a la gente y no dividirla, pero continúa sin hablar de convocar primarias. Oye, con el paso del tiempo se ha hecho un tipo poderoso este en el PSOE. Sí, pero fíjate que en Asturias, estaba gobernando en Asturias y yo no sabía ni que existía, ¿no? Era un tío sin carisma, así gris. No daba titulares. No, él parece que se ha quitado la capa, un poco sí. de la capa Harry Potter de invisibilidad, después de la dimisión de Pedro Sánchez. Sí. ¿Eh? Bueno, vio ahí su huequito, sí. Escalando el poder y salió. Bueno, perfecto. A mí no es un tipo que me caiga muy bien, tengo que decirlo también, ¿eh? No me da buena espina. Sí, es gris. Es gris. Economía. Malas noticias, hay que hablar de Montoro. Entra en vigor una subida de impuestos sobre alcohol, tabaco y bebidas azucaradas. No, lo voy a decir. Iba a comentarlo antes, pero sí, no lo dije. Es verdad. Pero me parece que el vino y la cerveza no. Mira tú por dónde. Me encanta. Es que además esos son los alcoholes que yo consumo, entonces para mí es perfecto. Uh-huh. Lo pasa que las bebidas azucaradas me pierran también. Ah, también. Y ahí me va a rascar la cartera. En deportes, el clásico. Para los que tengan problemas para dormir la siesta, póngase este partido infumable. Por otro orden de cosas, el Sporting vuelve a ganar después de la peor racha de Abelardo de su historia y gana 3-1 a los Osasuna. Ay, que demuestra que todavía los hay que están peor que nosotros. Déjame ponérselo al Pitu. Sí, porque yo no soy muy seguidor del fútbol, es verdad, lo sabéis, pero cuando vi la rajada que le pegaba al periodista del Marca, me tuve que levantar y decir chapó, ¿no? Me gusta la gente que habla clarinete y lo dice muy bien. Y tú eres del Sporting, chaval. Y espontáneo, y ya está. Y yo no estoy, fíjate, yo no estoy de acuerdo en eso de que un periodista que no tenga que ser del Sporting o no, me da exactamente ya, igual. Es real, o sea, claro. Lo que es eso, pero la espontaneidad, o sea, y le estaban cortando y yo decía, no, hombre, que me voy a quedar yo más a gusto aquí que mi... Pi madre. Sí, ¿no? Le daba igual. Llega un punto que ya no tiene el retorno, ¿no? Y sí, todo estira. Tira y sin filtro, para adelante todo. Bueno, que el Pichu tampoco se queda atrás, ¿eh? Cuellar tiene también rajaditas. Sí, pero con la de Cuellar estoy absolutamente de acuerdo. Sí, ¿no? Se salía del autobús, se quedó mirando que uno le daba. Tenía un problema médico uno entre el público y sale el titular de que estaba desafiando al público. Y dice, hombre, ¿cómo manipulas? ¿Cómo es manipulas? Increíble, ¿eh? Increíble. Si hacen eso con los deportes... ¿Qué no harán, no? Tienes razón. Es increíble. Y nada, para acabar ponemos un poquito de tiempo. El tiempo, ¿cómo lo tenemos? Que lo tenemos de momento primaveral. Primaveral, y bien, ¿eh? Ojito los que estáis por el sur, que nos escucha gente de Andalucía, de Levante. Ojito que por ahí las lluvias, inundaciones. Ya hay un fallecido, una fallecida por Levante, por inundaciones. Cuidadito por ahí. La chica está de Valencia. Sí. Que leí también, y empezamos a poner trabas siempre. Parece ser que uno de los señales que ponía prohibido el paso no estaba en castellano, estaba en valenciano y ella no entendía. Sí, pero bueno, esta se salvó. No, otra por ahí en un club de alterno, una trabajadora de un club de alterno, ponía en el periódico que sí, que no pudo salir a tiempo y quedó atrapada. Bueno, sí. Luego se dice que aquí en Asturias se ve mucho. Bueno, oye, saludetes a la familia de esta persona. Siempre es, ¿no? Parece que eso viene de otros países. veces, ¿no? Cuando hay desgracias de este tipo por el clima, pero sucede también en España. Aquí, por otra parte, tenemos una buena temperatura, ¿eh? Que me lo están diciendo. Sí, sí, pa... Yo también digo que en estas fechas es normal, hasta enero y febrero no llega el frío. 10, 12 graditos. Yo ya puse la calefacción en casa un día y la quité y no la volví a poner más. No, no hace falta. Entre otras cosas por la crisis, ¿eh? No os vais a pensar. También les venden Montoro. Muy bien, gracias, Paul. Cinco cositas que uno debería saber, por lo menos esta mañana. Si vais a vuestro lugar de trabajo, podéis comentar lo de Matteo Renzi, que ahí está, el chiste, o podéis hablar también del tema de la subida de impuestos, que es muy de conversación de ascensor. Ahí te iba a decir yo. Sí, ¿verdad? De ascensor total. Venga, bienvenido. Todavía nos queda un rateco largo de programa hasta las 11 de la mañana. Estamos aquí en Radio Clash, la 105 de la FM, en La Bárbara. Si nos escucháis el miércoles, en también la redifusión, creo que a la 1 de la tarde... saludetes, no buenos días y no buenas tardes para ti en este caso, sí. Y en un ratito hablar de esto que te comentaba, Paul. Me voy a adelantar un pelinchín de lo que quería hablar. Esto lo he leído en el Huffington Post. Me gustan mucho algunos artículos que publican en esta publicación. Es un artículo de Yolanda Domínguez que habla... sin tapujos. Hay un mierda programa en una mierda cadena que se llama Telecinco, que se llama La Voz. Y uno de... De las personas que han elegido, no como coach, sino como una estrella que aparece en un programa y da una serie de consejos, este individuo se llama Maluma. Ah, Maluma. Sí, estoy al corriente. Y yo, claro, la verdad es que no sigo mucho este tipo de música y demás, pero me parece flipante que una productora de este tipo, ¿no? Y además en un programa que se emite en prime time, coja a una persona que no voy a dudar de sus habilidades musicales, porque no es la verdad lo que me compete en este momento, sino un poco del mensaje que transmite sus canciones, y que es la música que están escuchando los chavales y las chavalas de este país. Ahora se nos llena la boca en programas de televisión, en las reuniones sociales, en la prensa, de la igualdad, ¿no? Y del tema del feminismo y demás y tal. Es que vamos para atrás. Es que ahora entiendo por qué se sigue hablando de estas cosas. Yo que lo normalizo, porque creo que soy una persona, voy a decir igualitaria, si se puede decir, sí, o existe ese término. Luego escuchas estas canciones y dices, pero es que es para atrás, no es para adelante. ¿Me abres por qué? ¿Por qué? No, comenta, dime. Sí, yo iba a decir ¿Estás que... Estás al dato, si sabes un poquito de esto, pero... No, pero yo le iba a decir que no me extraña tampoco de dónde se pone. O sea, estamos hablando de Telecinco, ¿sabes? Una cadena que apuesta por programas tipo Gran Hermano, que sí, en otros países ya ni siquiera se emiten, pero aquí sigue dando carnaza, que aboga por programas como Sálvame, Sálvame Deluxe, Sálvame Amarillo, Sálvame Naranja... Y claro, es que estamos en un nivel que, claro, sí. Yo es que ya de Telecinco antes me gustaba mucho Pedro Piqueras, me gustaba mucho su telediario, y es que ya ni siquiera lo tengo fuera ya, no quiero saber nada de este tipo de cadenas. Fuera totalmente, mira, no lo había leído, resulta que este es el artista elegido por la cadena Telecinco para dar consejos a los profesionales de la canción. A los coaches en este sentido, ¿no? Esos tres artistas que a veces de capa caída los cogen para que su figura renombre un poco. En fin, todo un ejemplo de cultura y de valores. Ya veréis por qué lo digo. Es flipante. No, se me acababa la canción, que no. Oye, ya estamos hablando de ello. Mira, escuchamos un poquito y luego voy a descomponer algunas cositas, algunas perlas que suelta este señor en sus canciones, que por lo que estuve viendo tiene visualizaciones, por lo menos en YouTube, que te mueres, ¿eh? Es increíble. Mira, la canción es de este tipo, no la voy a dejar entera ni mucho menos, pero... Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme. Todas saben en la cama maltratarme. Me tienen bien, de sexo me tienen bien. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Si bien cuando yo les digo, ninguna me pone pero. Yo soy casado, hay una soltera. Vale, bien, no me voy a promulgar en la escucha de esta canción. Creo haber escuchado Chingan cuando quiero. Sí, fíjate, esta canción tiene una letra que dice perritas como esta. La primera se desespera, se acojona si se lo echo fuera, la segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda. No son, todo lo que voy a decir no son frases extraídas de película, de una película X, sino es que es la música que arrasa entre los chavalines y chavalinas de este país. Dice cosas como: estoy enamorado de cuatro babies, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero. El efecto Axel de toda la vida, ¿no? Es un hombre, se echa ahí y todas las mujeres van a caer rendidas a su alrededor. dice, dos son casadas, hay una soltera, la otra medio psico, si no la llamo se desespera. Aquí él presenta a su rebaño de mujeres, ¿no? Pues un grupo de mujeres ahí informes, sin nombre propio, y que las describe en función de su estado con respecto a los hombres, solteras o casadas. Y además me choca lo de una directamente psicópata, psycho para las jóvenes. Sí, sí. Ya no sé con cuál quedarme, y es que todas maman bien, todas me lo hacen bien. Tiene un conflicto este chaval porque no sabe cuál elegir. Me dejas con el culo torcido. O sea, si tuviera, yo creo que si tuviera, lo tuviera delante y sobre mis manos reposara una lubina, pero una lubina al pez. Le das con él le golpearía en la cara con ella. De verdad, es increíble. El vídeo, bueno, pues no deja de ser una retaila de imágenes machistas en donde el tipo se le plantea como el guaperas y mujeres objeto totalmente a su alrededor ahí. Sí. O sea, de vergüencilla ajena. Pues esto es lo que escuchan, es que de verdad es un hilo de masas. Y este tipo va a salir en ese programa, en Prime Time, en La Voz, que lo ven millones y millones de chavalas y chavales, dando consejos. En este caso de música, porque espero que no se ponga a dar consejos sobre forma de pensar y forma de vivir, porque entonces apaga y vámonos. Hola, soy Maluma, vengo del siglo XIX y os voy a dar consejos sobre cómo hacer las cosas. Es que es flipante. De todas maneras, quiero recalcar que el artículo lo ha escrito Yolanda Domínguez, el Huffington Post, lo digo bien. Intentaré ponerme en contacto con ella, a ver si podemos hablar con ella el lunes que viene. Uy. Que me interesa su opinión sobre esto. Es que lo leí así un poco de refilón y me parece que no se le da demasiada importancia a esto, o sea, pasa desapercibido y la gente canta estas cosas, los chavales cantan estas cosas, y es que esto es cierto. Yo tuve la oportunidad de estar en un programa en directo, un programa aquí de Radio Crash, La Caracola Espacial, que hizo en un colegio de Gijón, y había un montón de chavales y chavalas, 10 años, 11, 12, algunos chavales subieron al escenario a cantar canciones y demás y tal, todo lo que cantaron era reggaetón, todo, y estoy hablando de chavales y chavalas de edades comprendidas entre 10, 12, 13 años. Me parece de locos. De verdad que sí, de verdad que sí. Yo no estoy diciendo que se les ponga las mismas canciones que escuchábamos nosotros de pequeños. Parchís o canciones con muy lights, ¿no? Sí. Cada generación es un poquito más adelantada a la anterior. Pero bueno, entre eso y el reggaetón o estas letras, es una barbaridad. De verdad que es una barbaridad. Es un mensaje. Por lo que estamos luchando los de nuestra generación es que la música mierdanga lo que está haciendo es lo contrario, destruirlo. No sé, pensadlo vosotros. Si tenéis opinión sobre esto, nos llamáis a 985-14-23-45 y nos contáis qué pensáis sobre este tal Maluma. Y si eres Maluma, nos llamas y te ponemos a caldo. No pasa nada. Aquí en Radio Crash, en la 105 de la FM. En fin, un poquito de música y luego nos vamos a escuchar a las cucarachitas de la semana. Sabéis que ponemos un micrófono aquí a bordo porque tenemos una serie de, bueno, sí, bichitos que viven. Aquí a nuestra Verita nuestra, y nosotros le ponemos el micrófono y ellos pues nos cuentan básicamente lo que les pasa en su vida diaria. Pero primero, un poquito de canción dedicada a Rico Lartuso, a Ricky, que me gusta dedicarle una canción cada programa. Esta va para ti. Color of her eyes were the color of insanity. Crushed beneath her wave like a ship I could not reach the shore. We're all just dancers, what the devil stands for. Well, swing a little more, and then there we go. Swing a little more, next to me. Swing a little more, and then there we go. Swing a little more, on the devil's dance floor. Rushed against her face, I could feel her insecurity. Might have been a drunk, and her father was obscurity. Nothing ever came from a life that was a simple one. Pull yourself together, girl, have a little fun. When she took me by the hand, I could see she was a furry one. Her legs ran all the way up to heaven and past Avalon. Tell me something, girl, what it is you have in store. She said, come with me now. Me dicen por aquí, eso no es avanzar. Las nuevas canciones que se escuchan ahora no es avanzar. Yo creo que no han entendido muy bien lo que hemos estado diciendo. No, nosotros nos referimos a avanzar en igualdad

la noche más la noche más larga, creo que es. No los conozco, ¿no? Y la verdad que muy bien, muy bien. La entrada baratita, que es lo que era lo que tú quisieras dejar en una cajita. Anda, mira tú. Sí, sí. En nuestro caso, pues pusimos 2 eurillos y mira, y vimos ahí un concierto pues de música en directo, luego la cervecita. Está bien. La caja ha mejorado mucho con los años también. Sí. Está Toli Morilla por ahí implicado, siempre estuvo implicado por ahí, pero la verdad que saludetes aquí del capitán a Toli. La caja está espectacular ahora mismo, de verdad que sí, un clima muy agradable, además personas de todo tipo y condición y con gustos muy diferentes, pero todos ahí en un clima de, ¿no?, de armonía. Es un local pequeñito que invita a hablar con los demás, a interactuar, incluso con el escenario. Parece que tú estás metidillo ahí en el escenario y lo ves más cerca todo. Yo tuve la suerte de estar justo detrás de una columna, solo veía a la integrante femenina del grupo. Entonces tuve mucha suerte, no veía al hombre, solo escuchaba su voz. Era una melodía preciosa, me encantó mucho. Y nada, muy recomendable este grupo, que podéis seguirlo en Facebook, La Noche Más Larga. Y nada, pronto más tendrán más eventos por ahí, estar atentos, que saldrán y que merece mucho la pena. Perfecto, muy grache por su recomendación, muy grache. It all depends on you. Oh, I'm leaving you behind. You better find out what's happening. ¿A que no adivinas dónde estuve el fin de semana? Meca, fuiste al bingo, Paul. Tengo 2 dudas con respecto al bingo. Ahora las comentamos. Si queréis comentar algo vosotros, nos llamáis al 985-14-23-45, a las 9:30 pasadas aquí desde Radio Crash. Entráis en directísimo o nos escribís a nuestras redes asociales, La Bárbara Radio, tanto en Twitter como en Facebook. ¡Buenos días! Maybe you know it's true. We've been through thick and thin. But if you don't come through, you won't ever see me again. You better find out what's happening. Find out what's happening before long. If you don't find out what's happening, you're gonna find your daddy gone. Find out what's happening. Find out what's happening. Find out what's happening. Buena suerte por la cuenta que nos trae. Nos veremos en el futuro. ¿Será en el pasado? Exacto. ya lo he dicho, pero lo repetiré. Ya tenéis ahí calentita la lotería de Radio Crash. Hay varios puntos de venta, sí, Paul. Una para mí, guárdamela. Una para ti. Creo que aquí no hay ahora mismo. Te conseguiremos una. También hay en La Corrada, en el 470, en la Plaza del Marqués, en la Cafetería San Rafael. Bueno, hay diferentes puntos de venta donde podéis adquirir los boletos de la lotería Radio Crash, que todos los años toca. Es como la... Mentira, no. Es muy de feria eso, ¿eh? Es muy de feria, no es verdad. Pero bueno, sí que hubo un año que tocó ahí un pellizquito chiquitito y puede ser que este año también. Y oye, y también participáis, colaboráis aquí con esta emisora local que, oye, no sé si lo sabíais, pero tiene ya 30 añazos. ¡Holy! 30 añazos de Radio Crash. ¿Qué te parece? De programazos, de sintonías, de contenido, ininterrumpidamente, 30 añazos. De hecho, cuando se celebraron los 30 años, la Bárbara ya estaba por aquí, se hizo un especial, un programa especial que duró 30 horas. Madre mía. Hombre, no solamente no tuvimos un esclavo aquí en los controles, se fue turnando, pero el programa fue ininterrumpido durante 30 horas. 30 horas. Tiene el récord, tenemos récord ahí, hay récord de radio, 30 horas. No, estuvimos buscando ya hay programas más que duraron bastante. Pero es que eran programas simplemente por hacerlo por durar. O sea, sí. No tenía ningún tipo de sentido. No. Por cierto, también buenos días a Alejandro Suárez, doctor en astrofísica, que acaba de despertarse allí en su lugar de residencia, que está en Ginebra ahora. Buenos días. Vive allí en Ginebra, buenos días. En un ratito hacemos pinchito de ciencia, que hoy hemos juntado un invento que parece una tontuna y hemos juntado pues ese respeto que seguimos a las mujeres. Entonces lo hemos linkado ahí en un link simbiótico perfecto, solamente conseguible por los chicos de la Bárbara. Gracias. Oye, decías que tenías noticias de esto de la noche más larga, ¿no? Tengo noticias. O sea, que si tienen más... Estaba revisando la agenda, sí, aquí en su Facebook, la noche más larga, donde pones ahí en el buscador de Facebook, ajá, te aparecerá. Pues sí, tienen un concierto el día 17... Si no me equivoco, en el Café de Indurra, justo después del recital de gospel. Anda, sí, claro, está enmarcado ahí en ese fin de semana, sí, el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de gospel, en el de Indurra, entonces. En el de Indurra, repito, sábado, cada sábado, cada viernes. Cada sábado, sí, cada sí, porque sábado. Si el viernes comienza, viernes 16 comienza el festival de gospel, viernes, sábado 17. Sábado 17. Café de Indurra, ahí estaremos. En torno a las 10:30 o así, oye, ahí estaremos, sí, yo tengo que echar un vistazo a esta, sí, esta bandina. Hay que echarle un ojo. Sí, hombre, sí. Mientras yo me sigo preguntando por qué he soñado con Fernando Trueba desnudo, metido en una bañera y con cables que le salían de la cabeza, además todo esto en una nave espacial, soñé esto, pues nos vamos al pincho de ciencia, en donde, como os digo, vamos a descubrir qué une a la figura femenina y a un artefacto pues que no deja de ser los parabrisas. ¿Ah? Sí. Venga, pinchito de ciencia, algo cultureta ahí para sus papilas gustativas y su deleite personal. Parabrisas, artefacto que nunca se nos ha dado por pensar su funcionamiento, de dónde viene. Fue inventado por Mary Anderson, americana nacida en 1866. Se dice que esta mujer, en un recorrido por Nueva York en el invierno de 1903, notó que el conductor del tranvía en el que viajaba tenía que detenerse para limpiar el vidrio que se ensuciaba por el agua y el hielo. Entonces le dio por pensar y maquinar. Inventó y diseñó el parabrisas con distintos cambios y ajustes y finalmente obtuvo la patente, no sin problemas, por el innovador dispositivo que, según afirmaban los expertos de la época, consideraban peligroso porque distraían al conductor, como el Tordos Borne. fue el señor Henry Ford quien, en su modelo de Ford T, probó el limpiaparabrisas de Mary Anderson. Debido a su éxito, en 1908 todos los Ford tenían ya limpiaparabrisas. Hay que decir que Mary consiguió otra vez la patente pocos años después. O sea, el señor Ford peleó, se la quitó. Imaginaros en la época también, ¿no? La hombría y el poder que tenía este señor. Pero ella finalmente obtuvo la patente y supongo que la familia seguirá viviendo la patente de... del limpio parabrisas, no sé cómo funcionan estas cosas. Pero ahí está, ¿eh? Una cosa que usamos asiduamente, sobre todo aquí en Chisón. Pues mira, gracias, Mary Anderson. Y que siempre me dicen que pongo música de fuera. Vamos a escuchar a Bruno Lomas. ¿Sabes quién es Bruno Lomas? Bruno Lomas era uno de los crooners españoles que yo creo que más te pueden llegar a gustar. Sí, porque de los crooners españoles el nivel está en Bertín Osborne, entonces... Bueno, cuidado que si rebuscas en Nino Bravo tiene cosas así cañerillas muy chulas, ¿eh? Muy chulas. Bruno Lomas cantaba cosas como Tú me añorarás. Esto está a la altura del señor Tom Jones, ¿eh? No lo digo yo. Escúchalo. Perdido estoy en la noche porque tú ya no me quieres. Pero aunque tú creas que nunca más pensarás en mí, tú me añorarás. Oh yeah. Encontrarás otro chico, sí, que te dirán te quiero y te mentirán. Cariño como el mío ya no hallarás. Por eso repito de nuevo así, tú me añorarás. Un poco forzado la letra quizás, ¿eh? Pero el tipo tiene voz, ¿eh? Tiene voz. Mi recuerdo perduran horas felices contigo, pero esos mismos momentos los has vivido y no te volverán, tú me añorarás. Oh, tal vez un día te canses tú de ese universo falso y sin luz, de esos días grises sin cielo azul, querrás volver conmigo y yo no estaré. Felices contigo, pero esos mismos momentos los has vivido y no te volverán, tú me añorarás. Oh, tal vez un día te canses tú de ese tu universo falso y sin luz, de esos días grises sin cielo azul, querrás volver conmigo y yo no estaré. No sé si era muy temprano para colocarse, pero bueno, si lo haces con cabeza, yo no te diría que no. Hablando de colocarse, habría yo el programa hablando del pedazo cartelaco que se ha montado Netflix en Sol, en Madrid, con la figura de Pablo Escobar, o bueno, más bien el actor que interpreta a Pablo Escobar en la serie Narcos. Yo preguntaba, y les preguntaba a los oyentes, ¿qué opináis? ¿Vale todo en la publicidad? ¿Le podéis ver la parte de humor y no pasa nada? ¿Qué piensas tú, Paul, esto? Yo pienso que es maravillosa y yo pienso que además cumple su objetivo, que su objetivo es publicitar la marca y estamos hablando de ello, ¿verdad? Entonces cumple el objetivo. A mí me hace gracia, puede que no te haga gracia porque pienses más, seas así un poco más recatado, digas, uy, los niños, uy, no sé qué. Pues, lo comprendo, lo puedo entender, sí, pero a mí me hace gracia y me parece que la publicidad tiene que ser así, que tiene que ser reivindicativa, tiene que ser graciosa, tiene que ser simpática, tiene que llamarnos la atención y lo cumple, me encanta. Sí, desde luego. Yo estaba pensando, si es por el... que nadie piensa en los niños, sí. No pensamos en los... a ver, los criajos pequeños ven el cartel grande y demás y tal, y si los papás no se muestran sorprendidos, los críos lo pasan por alto. Luego me parece pues bastante tontuno, quiero decir, la gente adulta y tal, sabemos que existe la cocaína y es una droga que se consume muchísimo, quiero decir, no nos sorprende nada ya, ¿no? Entonces, es un poco la bromita, no creo que haga apología de las drogas en el tiempo que vivimos. Si lo ves así, es que a lo mejor, y no quiero sonar de mala manera, es que te falta un poco de educación en cuanto al uso y las drogas que existen, ¿no? Quiero decir, sí, además cumple el objetivo, estamos hablando de ello, ¿no? Es lo que buscaban. Sí, además, la serie cuando se promociona, para que tú entiendas esa publicidad tienes que ver la serie, esa es una serie que es para mayores de 18 años, entonces, para adultos, sí. A lo que va es que, pues, si es un niño, verá la cara de alguna persona que no conoce, no sabe quién es, y un mensaje que pone Blanca Navidad. Entonces, simplemente lee el mensaje y se queda con el mensaje que lee. Él no sabe si tiene matices que vemos nosotros que ellos no ven. Entonces, tampoco tiene. Si un niño lo conoce, es porque ha visto la serie y ha hecho algo que no debería y ya conoce la cocaína. Claro, desde luego. Sí, sí. O sea, no que la conozca de consumirla, cuidado, que ya conoce lo que es. Por cierto, estaba bien pensando en la figura, o más o menos, la cara de Pablo Escobar o el actor. Cuando se ponen de moda ciertas cosas, ahora está de moda el mostacho. Sí. Rodrigo, sí. Cuevas, Pablo Escobar. Sí, ¿no? Las camisas así un poco. Esas camisas ochenteras de que llevaba Escobar. Sí, sí, sí, sí. El otro día iba yo por la calle y nos cruzamos a dos chavales, una chavala y un chaval. Iban vestidos totalmente de los 80, te lo juro. Tú le sacas una foto con una cámara un poco antigua y perfectamente podía ser una foto de los años 80 en las calles de Madrid, ¿eh? De los pantalones de cintura muy alta. Y como, sí. Es que es increíble, ¿eh? Nada se va, todo nada perdura. Menos la ropa de Fo o Popó, no sé cómo se dice. Nunca volvió eso, ese pantalón de pata de elefante azul. De pan, además. Sí, que se quede ahí donde está. Oye, por cierto, hoy sí tenemos sección de sexo y si te vamos a perder el norte junto con Bea. Hablaremos de sexo en la antigua Roma. Ya hemos hablado de Grecia, pues ahora vamos a hablar de Roma, que parece ser que era un poco cerdetes. Me encanta, el marronismo. Sí. Oye, hablando de sexo, tenemos concurso, no lo he dicho en el programa pasado, tenemos concurso micro relatos eróticos aquí a bordo del barco. Tenéis que enviarnos, si queréis participar, un pequeño relato, no más allá de una cara, de un DIN A4, podéis extenderos un poquito, dejamos. Nos lo enviáis a nuestra dirección de correo electrónico, a la barbararadiocrash@gmail.com, y podéis ganar un magnífico premio que nos ha cedido amablemente nuestros amigos de la tienda Placeres, aquí de Sison, que es un premio sexual, ¿no? Sí. ¿Podemos decir? ¿Un juguete, un premio sexual? Es un premio que además no lo he probado, pero tiene muy buena pinta. Ya. Tiene muy buena pinta, así hace como así un rollito. Uy, ya sé por dónde va, ya sé por dónde va. No tiene nada que ver con mandingo. Oye, me han dicho que hacemos buena pareja radiofónica, ¿eh? Esta semana. Alguien que escuchó el programa a través del podcast. Y no, y radiofónica, o sea, hacemos muy buena pareja y punto. Lo de radiofónica es algo que ponen, pero hacemos buena pareja. Sí, me dijeron buena pareja, luego yo... Tú pusiste lo de radiofónica. Lo de radiofónica, sí. Por cierto, estamos escuchando Fleet Foxes, este traje beduino, Bedouin Dress. Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Qué guapa, ¿eh? Guapa estas canciones antiguas. No suelo ponerlas, pero encontré por ahí en mis visitas y mis asiduas visitas al internet, a YouTube, Buenavista Social Club, Dos Gardenias. Y dije, mira, está para el programa. Que está muy bien, ¿eh? De vez en cuando retomar estas canciones. Iba a decir viejunas, pero yo creo que son atemporales. ¿Eh? Porque están ahí en el tiempo, perdurarán siempre y hablarán de bonitas historias de amor. Oh. Ay, si es que no puedo con ello. Oye, empezaba el programa con un grupo que se llamaba Elbow, que me gusta un montón. Vamos a escuchar otro tema. Este seguro que lo recordaréis porque a mí me suena. Lo petó bastante fuerte. Pero grupo a seguir, ¿eh? Para mí uno de por lo menos mis imprescindibles de esta semana. Elbow. Un día como este. ¿Cómo no? Un 4 de diciembre. Rico. Y tal día como este, en el 2011, se descubre el planeta Kepler 22b, el primer planeta habitable fuera del sistema solar. Luego, en un ratito, al final del programa, hablaremos con Alejandro Suárez y nos comentará algo interesante, porque resulta que la Luna... hay otra cosa girando aparte de la Luna alrededor del planeta. ¿Qué me cuentas? Sí, a veces las cosas que parece que ya damos por supuesto que sabemos esconden secreto, como si fuera un kinder bueno. No, el kinder bueno no, el kinder normal. El huevo kinder. The egg, kinder egg, for my American friends of America. Welcome. 3 minutitos para las 10 de la mañana aquí en Radio Glass, la 105 de la FM, subiditos a la Bárbara. Muy buenos días si te acabas de conectar. Ay, ¿por qué no tienes que ir a trabajar? Disfrutando del puente. Y nosotros aquí, como clavos a las 8 de la mañana. Madre mía. Me encanta esta canción. Estaba pensando, voy a promover ahí un boicot de estos, boicot a Maluma, boicot a Telecinco y a La Voz. Esto, te lo juro que sí. Y me voy a poner en contacto con Yolanda Domínguez, esta simpática chica que escribió este artículo que comentamos del Huffington Post sobre, bueno, las canciones de este tipo, de verdad, denigrantes, asquerosamente machistas y, en fin, nada, hay que acabar con este tipo de música. Sí, se le puede llamar música, por supuesto. Que cada uno es muy libre de escribir las canciones que quiera y en el tono que pueda, ¿eh? Y yo soy el que más le gusta las canciones que hacen denuncia social, pero esto lo que es apología del mundo medieval, ¿no? Eso es lo horrible. Y tal día como hoy también lo decía, nació Ricardo Bofill, payaso español, digo, arquitecto español. Saludetes, feliz cumpleaños, Ricardito. IVA. Eso es un clamor. Y el principal problema de los políticos es que se graba todo lo que dicen continuamente. Y podemos acudir al archivo para ver lo que dicen en su pasado. ¡Ay, Rajoy, Rajoy! ¡No más IVA! ¡Ese es un clamor que recorre España! Y hoy Montoro nos despertaba con la noticia de que vamos a pagar más impuestos con Coca-Cola, con Pepsi, con Cash, con Jack Daniels. Con todo. Y encima con el cigarrito de después también. Oye, ¿sí? ¿Tú te has dado cuenta que Montoro tiene cierto parecido con el señor Barnes? Sí, sí, sí. Además hay como memes de estos de internet que ahí salen los dos ahí a la vez y es igual. Se parece mucho, sí. Se parece mucho. Le falta un señor Barnes. Sí. Smithers, pero... Que podría ser el Gallardón. Es que lo estaba pensando, es que Smithers es Gallardón. tenemos a la señora Bea por ahí subiendo al barco tranquilamente, situándose, pero hay un tema importante que lo está petando en Gijón, una corriente de pensamiento ideológica que además habla de la propia naturaleza de la ciudad. Paul, yo creo que esto es interesante comentarlo, además en profundidad. Me refiero a esto. Por muro pa'lante, donde me cuesta el piles pa' mirar, había un maravallo, nadie sabía cómo aquello llamar, y yo que soy muy listo, y enseguida me... Versión del Proud Mary por parte de los de siempre, Muiles en el Piles. Yo esta canción ya yo la conocía, me la había cantado un amiguete, y luego corrió por las redes sociales como la pólvora el vídeo en el que lo cantaba en una cena, en una reunión de ellos personal, y de hecho, pues bueno, la repercusión que tuvo, dijeron, hay que hacer un vídeo de esto, y ahí salen simpáticamente en el Piles cantando Muelles en el Piles. Siguiendo pa'l puente la guía. Además, me parece muy bien, porque son un grupo que todos sus miembros, pues bueno, ya tienen una edad y ahí siguen rock and rolleando y poniendo patas arriba a los locales donde tocan. Me parece muy bien. Y es que la música no tiene edad. A mí eso que me contáis de vez en cuando de no, es que yo ya soy muy mayor para aprender a tocar la guitarra. De eso nada. Pa'lante, amigo, que hay tiempo para todo en esta vida. Por cierto, ya ha pasado las 10 de la mañana aquí en Radio Crash. Entramos de lleno en la última hora de programita. Vimos muchos patos degollados y eres nutries asesines que los comían encebollados. Y yo que soy muy listo y enseguida me di cuenta que Muiles, Muiles, Muiles en el Piles. Muiles, Muiles, Muiles en el Piles. Muiles, Muiles, Muiles con anguiles. Muiles, Muiles, Muiles en el Piles. En la granja de Pepito. Whiskey River, take my mind. Whiskey River, don't run dry. You're all I got, take care of me. Pues ahí estaban antes los de siempre con ese Muiles en el Piles. Son un poco los responsables de degollar a los patos en el parque. No eran las nutrias, eran los Muiles. Y ahora escuchando un poquito a Willie Nelson, Whiskey River, hablando de impuestos y de alcohol. El río de whisky, Willie Nelson. I'm drowning in a whiskey river, bathing my memory mind in the wetness of its soul, feeling the amber current flowing from my mind, and leaving heart you left so cold. Whiskey River, take my mind, and don't let her memory torture me. Whiskey River, don't run dry. You're all I got, take care of me. River, bathing my memory and mind in the wetness of it so. Feeling the amber. Bueno, lo primero es ser educado siempre que alguien entra en tu casa. Y decir, buenos días, Bea. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Descansada? Descansadita y así. Oye, hay que decirlo, enhorabuena por esos siete añazos del páramo. Gracias. Que cumplisteis el sábado, me parece. Sí. Y armasteis ahí un buen sarao. Bueno, se armó un poco de sarao, sí, todavía estoy recuperando un poco. está bien que además se compruebe que el negocio local, el familiar ahí que tiene años, porque el páramo... 50 años. El año pasado, madre mía. Chapó, de verdad. Gracias. Que muy bien, y enhorabuena, Bea, enhorabuena. ¿Qué tal la semana, por cierto, aparte? Dura, ¿eh? Mucho trabajo. Sí, señor, nosotros también liados. A mí me da la impresión de que en estos meses siempre es como lentos. Esta semana ha sido como lenta, rápida en ese sentido, pero que no ha sucedido nada tampoco. Es sí, como... ¡Oh! Estás como duramente... Se muere gente famosa, sí. Políticos... Si sí, alguien ponía... esta semana no se ha muerto nadie famoso. Lo ponía antes por ahí alguien en el Facebook. Sí, sí, ha habido un accidente aéreo donde han muerto futbolistas famosos. Bueno, es verdad, siempre algún famoso. Es verdad. Muy jovencitos, por cierto, un equipo de fútbol brasileño, sí. Si no me equivoco. Pena, ¿eh? Una sí. Pena, sí, señor. La yaya del barco cogió un vuelo, se marchó a Barcelona. Luego, si tenemos tiempo, la llamaremos, que nos lo cuente. Y estaba preocupada, decía, ay, yo voy a coger un vuelo, claro. Y tal, no me pasará. Y no, hombre, no, que los accidentes de avión pasan, ¿no? Pero... Bueno, aparte que por lo que se ve fue negligencia. Sí. Oye, a veces hay que tener cuidadín, ¿eh? Porque yo tengo idea, o he leído por ahí, muchas veces estos problemas son porque no se pasan los controles oportunos en los vehículos. Están un poco chungueles, ¿eh? Un poco viejunos. Era viejo y además me parece que no llevaba gasolina suficiente. Eso ya es otro cantar, ¿eh? Madre mía. Bueno, Bea, ¿qué te parece si perdemos un poco el norte y venga, terminamos de arrancar la mañana? Venga, locura completa. Well, I'm upper, upper class, high society. God's gift to ballroom notoriety. And I always fill my ballroom. The event is never small. The social pages say I've got the biggest balls of all. Ahí estaban los señores ACC diciendo, mis pelotas siempre balancean y me golpean en la entrepierna. La verdad que esta canción... Es una gran canción de amor. Sí, ACC haciendo canciones de amor. ¿De qué hablamos hoy? Pues mira, vamos a ponernos en el asunto, que he encontrado una cosa chulísima, mira. A veces perdemos el sentido, hablando de sexo, más allá de entrar en las cosas que hacemos cada uno actualmente en las camas, que no deja ser lo mismo, pero con cuerpos diferentes, a mí me gusta mucho hablar del sexo en Grecia, y es que creo que, luego después de hablar de ello, lo pensaba yo en casina, es importante conocer lo que hacían los de antes para saber lo que hacemos ahora, ¿verdad? ¿Te acuerdas que el otro día hablamos del sexo en Grecia? Claro, por pues eso. Pues hoy vamos a hablar del sexo en Roma. Uy. ¿Pueblo Cerdete o no era Pueblo Cerdete? Era Cerdete. Y patriarcal otra vez. ¿Otra qué pesados, vez? Madre mía. Oye, mira, después de que acabemos de hablar de Roma, comento contigo lo que hablamos hace un ratito, Paul y yo, que habla de esto del patriarcado. Además, habla también del sexo y juntamos la música en ella, ya verás. Pero bueno, en fin, Pueblo Cerdete, por lo que parece también, ¿no? Un poco Cerdete. Un poquito. Venga, empezamos a contaros un poco. La sociedad romana era súper patriarcal y las relaciones entre ellos eran muy libres, pero como la otra vez en Grecia, igual. Libres para los hombres y las mujeres, como siempre, en casa. El otro día comentábamos unos amigos la serie esta de Calígula, estas series que ponen ahora romanas. Roma, que son recuerdo. como súper el tío y la tía. Sí. Enrollados, felices y tal. Pues no era así. Fula, ¿eh? Era fula, total. Es para darle un poco. Y la otra, hace poco, basada en la figura de Espartaco. Espartacus, exacto. Sí, salía mucha se mostraba una figura, o por lo menos la figura femenina era igual o más poderosa que el hombre y con mucho libertinaje sexual. No era así. No era así. ¡Ay, Hollywood! De hecho, la ley romana decía que la mujer estaba lista para casarse y procrear a los 12 años porque regulaba el ciclo menstrual. Eso es una de las excusas que ponían. Buena. no practicaban el coitus interruptus, como hacemos nosotros ahora, porque creían que, además de... A ver, no se practicaba el coitus interruptus porque retener la eyaculación al final del coito perjudicaba a los riñones y a la vejiga. Bueno, todavía yo no hace mucho tiempo escuché semen retentum venenum es. Pues ya, igual viene de ahí. Sí, van por ahí los tiros. Por puede ahí, ser, puede ser. O sea, que no estaba... bueno, iba a decir, no estaba bien visto, tampoco lo hicieron en una plaza de toros, ¿no? Pero vamos, que se creía por norma general que había que acabar el acto sexual. Bien. Que, pues, oye, es llamativo que el latinajo de tal, pues... Vaya, o sea, yo creo que ahora a modo de broma, pero eso tiene que tener su origen y su rollo más allá de la cuestión. En los tiempos que corren estamos mucho con eso de... Bueno, por cierto, aprovecho este momento, pon condón, ¿eh? Ah, muy bien. Pon condón. Aquí siempre dejando mensajes. Si quieres, ¿eh? Claro, a lo mejor no quieres procrear, o si no quieres procrear, ni quieres tener enfermedades de transmisión sexual, no tienes pareja estable, pon condón. Además suena muy bien. Pon condón. Mira, es pon condón. No sé, es verdad. Pon condón y ya está. El mensaje está bastante clarinete, está, ¿no? Como sí. Blanca Navidad también. Blanca Navidad. Nos gusta cartel. Está bien, sí, sí. Yo estoy flipado con el tema Hollywood. Sigo en ello, de verdad. Es que. ¿Cómo nos venden la moto? ¿Cómo nos venden la moto, no? Sí. Y además, lo diré, nunca lo hemos nombrado, pero Paul Polizón, tú eres historiador. Sí, bueno, licenciado en historia. Hago lo que puedo. Haces lo que puedes. Pero no deja de ser. Pues extraño, ¿no? Que intenten darnos... Es verdad que es cine, ¿no? O series, en este caso, y Hollywood. Sí. Pero ya que estás intentando, y digo yo, es mi humilde opinión, ya que estás intentando hacer una serie o una película basada en aquel momento, coño, enséñanos cómo era para que nosotros nos demos cuenta de cómo hemos avanzado o darnos cuenta de los... Es un poco por meternos carnaza. Hablábamos con el sexo en Grecia, hablábamos la anterior, hablábamos sobre la película de era de Aquiles, ¿verdad? Con lo de Patroclo, la historia esta de que nos lo presentan como un personaje, como un amigo o a lo mejor ¿cómo decirlo? Un protegido o alguien a quien inculcar tus valores y convertir en un héroe, que era al final lo que era Aquiles. Y realmente la historia, yéndonos a la fuente, yéndonos a la fuente primaria, al documento, nos muestra otra relación entre Patroclo y Aquiles. Esa relación ya más carnal, más real, porque al final es la relación real, ¿verdad? De concubina, de sí, amante, sí. De quiero decir, no es extraño en aquellas épocas la figura, y en algunos casos lo diré, sí, en algunos casos de esclavo sexual, jovencito. Sí, vamos a hablar ahora. Y además no es lo mismo, tan antiguo, personajes como el propio Leonardo da Vinci o otros genios del arte, quiero decir, ya más modernos dentro de lo que cabe en lo que es la historia, se sabe que tenían relaciones con sus pupilos. Sí, y con sus además eso se da mucho en las escuelas de arte, por ejemplo, siempre se habla pues que Velázquez, o sea, los de la escuela de Velázquez, tal, son como círculos que no son muy abiertos y que entre ellos luego siempre pues... pasan demasiado tiempo demasiado no roza, pasan mucho tiempo juntos, que nunca el tiempo juntos es demasiado, y el roce hace el cariño, claro. Y hay que pincelada más, claro, pero yo creo que esto va casado, y perdona que me vaya por otro lado, con lo de la moda esa, la puñetera moda ahora mismo de ser políticamente correctos, ¿no? Y enseñarnos todo pues liviano, masticadito, ¿no? Para el consumo, en vez de hacernos un ejercicio de en que podamos pensar y decir, coño, mira cómo era la sociedad en aquella época de verdad, fíjate lo que hemos cambiado y lo que queda por cambiar. No, lo vamos a hacer como en la actualidad y como si esto fuera aquí Falcon Crest, sí. Y aquí todo el mundo corta el bacalao. Enséñanoslo de manera liviana. Quiero saber cómo era. Yo es que quiero saber cómo era. No quiero que me cuentes esta historia que la mitad es mentira. Mira, no, cuéntamelo cómo es, que lo puedo asumir y puedo entender que había homosexualidad. Puedo entenderlo, o sea, es como... No, pero te lo voy a quitar porque a lo mejor hay gente que... Me imagino que como va para todos los públicos... No, yo creo que también es verdad, ¿no? En el caso de esta película de Aquiles, estamos hablando de Hollywood y distintos lobbies de poder que se mueven detrás de Hollywood... ¡Judíos! Pues ¡judíos! Sí, se habla del lobby judío, se habla de... Incluso hay un lobby católico que... En el que este caso de esta película, pues claramente que una película que va a llegar a todos los públicos tenga connotaciones sexuales, homosexuales o distintas connotaciones sexuales, incluso como la película La Pasión de Mel Gibson, uh-huh, que se escandalizaron todos, pues no les gusta, y te pueden, y como lo que hablamos de la película de Trueba, te pueden tirar abajo una película. O sea, después de un trabajo de producción, de postproducción, de actores, millones de euros invertidos, o de dólares en este caso, invertidos en películas, en cine, pues llega pues, un lobby como el católico, como el judío, como el de las empresas de no sé qué, de industria tal, y te tiran abajo una película y el trabajo de muchos años. Uh-huh. Y ahí estamos. Mira, por ejemplo, en el caso de la serie que nombrábamos Spartacus, bueno, en el caso de la serie, ya no es una película, que ahí puedo entenderlo, que es una película de acción en donde se van a salir personajes mitológicos y tal, pero la serie es una serie que está destinada a un público adulto, o sea, por la sangre y tal. ¿Por qué entonces no lo muestras normal? ¿Por qué lo trivializas? Y además, yo no sé si estamos en lo cierto, pero por lo menos en las películas y en las series más recientes de Roma se nos muestra como que aquello era una orgía permanente. Y valía todo. Yo por lo menos es lo que veo en la serie. O sea, valía cualquier cosa y tú cogías a tu esclavo y tal, y luego se juntaban entre ellos y entre ellas. Hay como un libertinaje sexual que no sé si es que representa lo que sucedía. Sí, representa lo que sucedía. Vale, o sea que no ha cambiado mucho los tiempos. Otra de las cosas que hacían respecto a lo del coitus interruptus que hablábamos antes, mm, era que creían que la matriz de la mujer absorbía el semen después de tener sexo. Entonces ellas se levantaban rápidamente y evitaban la absorción e iban a lavarse con conciencia. Ah, o sea, bueno, claro, ellas tenían también, ya que se suponía que el varón tenía que acabarlo, ¿no? Ellas, mm, bueno, tiene lógica, claro. Sí, sí. Un ciudadano, por ejemplo, podía tener sexo con su mujer en casa, con un hombre en los baños, con una prostituta en un burdel o con un esclavo, y ser solo criticado si sabía mantener cada uno en su sitio. Mm. La pregunta, tengo una pregunta con todo esto. ¿El mismo día todo? Menudo crack, ¿eh? Para que veas cómo era de... Era liberal, pero no. Era liberal, pero bueno, de hecho, para el hombre. Sí, claro, para la mujer. La mujer se quedaba en casa. Había mucha promiscuidad y era el hombre el que podía mantener todas estas relaciones fuera del matrimonio. Siempre, siempre que quisiese. Pensaban también que el amor disminuía la capacidad racional y que era visto como algo ridículo. Por eso los matrimonios no se besaban en público ni tenían ningún tipo de afecto delante de la gente. Entiendo que es una época también en la que todavía existía y era casi a menudo el matrimonio era un matrimonio por conveniencia, ¿no? Era difícil encontrar... Esto sucede en muchos periodos de la historia del tiempo, ¿no? Lo de desprestigiar el amor, que parece que pierdes el sentido, y hacer los matrimonios en todos los pueblos, y todavía en lugares se hace, sí, ¿no? Lo de casarse, pues, por, oye, esta familia con esta familia y venga, a montar el empire. Sin embargo, aquí no era por el tema de dotes, ni te voy a casar con mi hija de 9 años porque te voy a dar a cambio de dinero ni nada, era simplemente que su pensamiento era así. Qué curioso. Es curioso. La verdad que sí. En cuanto a los homosexuales, la homosexualidad se practicaba, pero era muy castigada. ¿Sí? Existía un amo y un sometido, y siempre eran los sometidos los esclavos o la gente de clase baja socialmente. Y no estaba bien visto que practicasen sexo anal con otro ciudadano romano. No, pero no había ningún impedimento moral ni legal que no les permitiera hacerlo con un esclavo. Tiene, yo por ejemplo, en el mundo de los perros, incluso dos perros del mismo sexo, uno hace el gesto de montar al otro y es una especie de, como decirle de que yo mando sobre ti, es una especie de someter a la otra persona. Sí. Entonces yo creo que esto puede tener cierta relación, o se puede extrapolar del mundo animal al mundo de la época romana. O sea, yo estoy absolutamente convencido que no sea con otro ciudadano y sea con un esclavo, uh-huh, con alguien que tú puedes dominar, someter, tenga esa connotación. Uh-huh. Claro, sí. Sí, esclavo, es verdad. Lo que pasa es que volvemos, al final has dicho una cosa, se practicaba, claro, es que la homosexualidad se ha practicado siempre, ¿no? Pero estaba perseguida. Yo pensé que se veía con buenos ojos, o estaba normalizada. Estaba normalizada. Sí. Y mira, de hecho, para un varón libre, ser penetrado por otro varón era vergonzoso. Y lo igualaba a la mujer. Y se pensaba que cualquier comparación del hombre con una mujer era humillante. Sí. O sea, imaginaros, olvidaros de la mujer en Roma, no existía. Sí, sí, sí. El hombre romano podía escoger con quién ir a la cama, con su esposa, con un esclavo, que normalmente era joven. Y para los romanos el sexo entre dos mujeres era algo atroz. Joder. Oh. Con lo bonito que es. ¿Ves? De hecho, en la literatura no se nombran casos de lesbianismo apenas. Choca contra mi pensamiento que tenía del pueblo romano. ¿Viste? Sí. Espera, que te voy a hablar del cunilingus. Bien. Creían que era una perversión y una práctica sucia, y gracias a las pintadas en los baños se sabe que algunos prostíbulos esperaban a las clientas para hacerles el sexo oral. Ah, Practicar una felación, un cunilingus, fue a un hombre o una mujer, lo convertía en culpable. Oh. Estaba penado por la ley. Según la jerarquía romana de la degradación sexual, era una ley que había, un hombre que hubiera realizado sexo oral a una mujer se rebajaba más que uno que fuera penetrado por otro hombre. Se le ponía un estatus legal de infame. ¡Ostras! Que infame viene de fama. Infame de fama. Sí, sí, sí, sí. Y le impedía votar y representarse a sí mismo ante un tribunal. Ah, incluso. Se hacía casi, estaba aprendiendo casi los derechos como ciudadano romano, sí, ¿verdad? Dejas de ser ciudadano, sí. O sea, que le daban mucha importancia al sexo, en realidad. Sí, sí, sí. Era como no pagar impuestos. No... Esto, hay algunos pueblos, y que todavía tienen estas creencias en África, que creen que practicar el cunilingus a una mujer... es nocivo para la figura del varón. Tienen el pensamiento de que te absorbe la mujer de cierta manera tu poder masculino, si podemos llamarlo de esta manera, y no aconsejan practicar el cunilingus. Hace poco hubo un vídeo viral de... ¿De ahí viene? Sí, sí, sí, hubo un vídeo viral relacionado con el tema de que era una un canto, un llamamiento a que por favor no lo hagáis. No comáis conejo. Sí, sí, no comáis conejo. El trabajador en este caso. O sea, que son al final son ideas que en algunos pueblos siguen arraigadas ahí, ¿no? No practiquéis esto cuando lo bien que sienta, cuando te lo hacen bien, ¿no? O sea, que no tiene mucho sentido tampoco. Si es que si una cosa no te mata, si es que somos animalinos, claro, y lo que nos preste hay que hacerlo y ya está. Es, así es. En cuanto a la violación, que también estaba regulado, uy. Ocupaba un lugar muy importante en la vida sexual, la violación, porque se atropellaba sin vergüenza y se consideraba que el individuo forzado obtenía placer de ella. Oh. Oh, yeah. Oh, esto es un poco burro, ¿no? Sí. En la sociedad romana, en la relación del amo con sus subordinados, que eran esposa, pajes y esclavos, porque la mujer también era subordinada a su esposa, se llevaba mucho el tema del sometimiento y el placer femenino estaba totalmente ignorado. Y en cuanto a someter era loable y lo que era vergonzoso era ser sometido. Entonces, si un varón adulto libre era penetrado por otro, pues se podía penar con la ley. Lo que hablábamos antes. Yo estaba pensando ahora, relacionado con esto que nos estabas contando, en el que decías que el placer femenino que no se contemplaba. Pero yo, para mí, pienso, y a lo mejor cortarme si lo que digo es mentira, pero hay muchos momentos de una relación sexual que te produce placer dar placer. Entonces sí, es como, claro. Yo me imagino que sí, que no se miraba mucho, pero por ahí tiene que haber un huequito donde sí que, ¿sabes? Yo a mí saber que... Bueno, esto es lo que nos llegó hasta nuestros días. Claro. Me imagino que luego pues habría gente feliz y enamorada, digo claro. Yo. Oye, Bea, y has nombrado esto de ¿en qué momento, si conoces un poco, en qué momento de la historia se empieza a dar importancia al placer femenino? ¿En qué momento de la historia? Bastante, no muy lejano en el tiempo, ¿no? Pues en los años 60 hubo dos sexólogos, Masters y Johnson, que empezaron a estudiar el clítoris femenino. Ah, hay una serie, además, creo, Masters of Sex, creo que se llama. Sí, Masters of Sex, guapa. Está basada en estos dos sexólogos americanos. Cogieron a un grupo de matrimonios, 40 años americanos, arraigados. Con una larga historia de matrimonio. Tampoco había un rango muy grande para analizar. Y empezaron a investigar cómo funcionaba el tema del clítoris, para qué servía, qué efectos tenía la mujer en el hombre. Y ahí fue cuando se empezó a dar importancia al placer de la mujer realmente. Increíble. En cuanto a que la mujer también es una persona que tiene su propio órgano, que es el clítoris, que en realidad no nos hace falta a veces. Sí. No, yo al momento, digamos... en la historia de cuándo sí... Años 60, revolución sexual. Pero revolución. Yo creo que la mujer, en el momento que hay mujeres, véase, yo qué sé, pues Cleopatra, mujeres que están ya en el poder, o sea, avanzando en el tiempo, y cuidado que hablo de Cleopatra, pero como un pico, pero es raro, o sea, realmente es una rara avis. Luego la Edad Media, la Edad Oscura, que hay... La época victoriana. Claro, sí, al final... Hay esas mujeres que tienen poder, me imagino que sí, que en la cama serán más exigentes pero hasta que no se normaliza lo que hablas tú de los 60 y todo ese rollo, yo creo que para el hombre era como, prácticamente como rollo animal, así un poco sexo visceral de paca, paca, paca y... La verdad que en 40 años evolucionamos un montón, ¿eh? Sí. Eso todo lo que no se evoluciona hasta tantos años. Mira, muchas veces lo decimos en el programa, que muchas veces hablamos de las cosas malas del chungo y tal. De vez en cuando tenemos que darnos una palmadita, como seres humanos, en la espalda y decir, oye, sí que hemos avanzado. Somos una sociedad abierta, pero nos queda mucho. Nos queda mucho. De hecho, ya te digo que luego comentaremos una cosa que hemos estado aquí hablando Paul y yo y que me gustaría que nos diera tu opinión, porque, bueno, viene con esto, ¿no? Lo del tema ese musical que hemos hablado tú y yo, Paul. Pero bueno, luego nos metemos en ello. Hacemos el ejercicio de buscar un cargador y estamos hablando un poco de los cuerpos. Canción que viene muy al pego. El señor Rubén Blades, Plástico. Buenos días, amor. Buenos días, Churri. Saludo yo también a mi parienta. Buenos días. Parienta no, Pichi. Buenos días, Pichi. Buenos días, Pichi. Una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Venga, y buen momento para recordar ese concurso de microrelatos eróticos que tenemos aquí en marcha en el programa. Nos enviáis vuestros textos, vuestros pequeños relatos, ya os digo, la única condición o las únicas condiciones, que sea un relato erótico o que tenga algo de contenido, bueno, erótico, sexual, una carita de un DIN A4, yo creo que es suficiente, y nos lo enviáis a nuestro correo electrónico labarbararadiocras@gmail.com y con gusto lo leeremos, con gusto y con salero. Aquí hay premio, hay premio, os digo, cedido por nuestros amigos de la tienda Placeres. Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí, él pensando solo en dinero, ella en la moda en París, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus social en modo cóctel. Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oro bel, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora, con gente de rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver, gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. Amigo, nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad. Nunca descanses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos trae sugestionados, con modelos importados que no son la solución. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Recuerda, se ven las caras. decir, por cierto, que estos relatos no tenéis por qué poner vuestro nombre, pueden ser anónimos. Eso sí, ponernos alguna dirección de contacto, algún nombre, aunque sea un seudónimo, cualquier cosita donde podamos localizaros si ganáis. Por cierto, tenéis hasta el 9 de enero, ya tenemos un par de ellos, y están ricos, ricos. O bueno, están muy bien escritos, o sea que pinta bien, señores, pinta bien, muchachos. Recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno el sol. Se ven las caras, se ven las caras, vaya. Todo el mundo ahí con su teléfono móvil. Triqui traca, triqui traca, vamos a ello. Sí, señor, enviando tweets ahí a tope desde La Bárbara, desde Radio Crash, en esta maravillosa mañana de 4 de diciembre en Sison. Oye, estábamos comentando en Petit Comité. Es verdad que es muy parecido también a Grecia. Sí, los romanos hablando... traen algo nuevo, pero... Sí, el tema de la prostitución que hablábamos el otro día, que había lupanares, donde tenía relaciones sexuales, lo de las monedas que... Sí. ¿Os acordáis? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues la prostitución en Roma era exactamente igual. No cambiaba nada, eso lo mantuvieron. Estaba regulada también, sí. Imagino. Hecho... Sí, la prostitución estaba regulada. Sí, de hecho es, la pederastia estaba regulada. No. Sí. Oye, hablando de pederastia... El adulterio, la pederastia estaba regulado por la ley. Es un tema tabú, pero ves, a lo largo de la historia... Hay momentos en la historia que estaba normalizada la pederastia, ¿eh? Sí. Creo que van a hablar de ello en Salvados este domingo. ¿Sí? El programa de Jordi Évole va a tocar este tema. Habrá que ver. Tema pedofilia y pederastia y tal y demás. Tema espinoso, ¿eh? Con mucho tabú. Bueno, yo me imagino que, por ejemplo, en este caso de que esté en Roma, por ejemplo, hablar de estar regulado no tiene por qué ser y tener connotaciones de que se puede, o sea, simplemente que algo esté regulado es simplemente que algo se puede penar, o que algo esté regulado como ilegal o legal, o sea. Es decir, regulado, en este caso puede ser, está regulado, pues que de determinada edad a determinada edad sí, de determinada edad a determinada edad no, y lo habría que bucear un poquito para saber cuáles eran las características en este caso de la pederastia. Se llamaba Lex Scantinia, esa ley. Estaba pensando ahora, que lo que ya lo hablamos hace 15 días, lo de Pompeya. Estaba dándole vueltas yo, el momento que hablasteis esto de la prostitución y todo esto, no puedo dejar de imaginarme. Esas calles empedradas, esas casas de piedra, esos lupanares... Tenían un faro en la puerta para saber si estaban las prostitutas dentro o no. Es que... Y las paredes de los lupanares estaban llenas de frescos con posturas sexuales, así para decorar. Sí, pensando en los términos, una luz, una luminaria, de sí, lumis, hay, el lupanar, la final, todas las palabras están linkadas. Pero sí. Que sí, yo creo que sí. Yo estaba pensando en... En las ruinas a veces se descubren grafitis de la época. Los romanos eran mucho de pintar pirulinas, sí, y poner mensajes en las insultos. ¿Sabes a qué me recuerda eso de los romanos dibujando en las paredes y haciendo grafitis? La película esta de los Monty Python. ¿Te das cuenta la imagen, la escena cuando está dibujando en el muro? Está poniendo algo así como a un emperador. Ah, sí, no que, está de, que es de noche. Sí, sí, que no me acuerdo en contra de quién era, pero llega y le pillan. Y el castigo que le ponen, pero esto está mal escrito. El castigo que le ponen es escribirlo bien 10 veces debajo, y cuando se levantan el día siguiente está todo el muro escrito. En la película de La vida de Brian, ¿no? La vida de Brian. La vida de Brian, sí, señor. Y para que veáis lo importante la importancia que le daban al sexo, os voy a contar alguna anecdotilla así de aquella época que es un poco depravado, ¿eh? Uy, mejor. Hablamos de Calígula. ¡Ay! Calígula. Hay una serie, ¿no? Sí, y una película. Yo de categoría X diría, pero sí, Calígula. Sí, sí. Pues era bastante bueno gastando dinero y entonces no era muy bueno para... O sea, era mal gastador de dinero. Entonces en una ocasión gastó tanto dinero del imperio que se le ocurrió la idea de transformar su palacio en un burdel. Y donde daba crédito a las personas que iban a contratar los servicios de las jóvenes... Y de los prostitutas y de los prostitutos. Esto yo creo que es como la idea esa de voy a montar un bar en mi casa para no tener que bajar y que vengan a mí. Era una manera de recaudar dinero para el imperio. El impuesto de prostitutas. ¿Un impuesto? Bueno, se habla que a día de hoy si se regulara la prostitución de alguna forma beneficiaría a las arcas del Estado y estaría, bueno, eso, más regulado en tema sanidad, tema... Pero bueno, sobre todo impuestos. Imagínate, pues no conozco la cantidad que cuesta contratar los servicios, pero vamos a poner 100 euros. Por cada 100 euros, 21 euros o más podrían ser de impuestos. O sea, cada vez que alguien contrata los servicios de una prostituta serían 21 euros al Estado, 21 euros al Estado. Estamos hablando A ver, queda feo decirlo, pero este es un estado que consume mucha prostitución. Sí, además las prostitutas lo reclaman. Claro, entonces... Bueno, yo creo que hay alguna... O sea, ahí entramos dentro de otra discusión completamente distinta, nos salimos un poquito del tema Roma. Pero que lo reclaman muchas... En cuanto a su propia seguridad. Sí, pero luego yo me imagino que luego habrá otras que dirán, cuidado, que si me lo regulan, estos 100 euros de los que hablamos se van a convertir en 121 euros y puede ser que baje también... El precio del trabajo. Claro. Que, entonces hay que tener cuidado también con el tema impositivo. La oferta y la demanda. También se hablaba con las drogas, que si se regulan las drogas serían más caras y bajaría el consumo, bueno, ese tipo de cosas. Otra de las depravaciones terribles, el emperador Tiberio le encantaba nadar. ¿Os gusta nadar? La verdad es que no mucho. Un poco vagancia, ¿eh? Sí, no. Pues al parecer también le encantaba recibir placer de parte de niños. Y en su proeza y en su inspiración consiguió juntar a sus dos grandes placeres, el niño y nadar. Los niños eran entrenados para que cuando el emperador fuera nadando reptaran a sus piernas y le dieran sexo oral. ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! Y a estos niños se les conocía como tiddlers, que son pequeños peces que pican la comida. Encima, graciosadas al cuento, ¿eh? Uh-huh. Bueno, hay que entenderlo, hay que cambiar el filtro. Nosotros tenemos el filtro siglo XXI, hay que entenderlo. En el contexto, claro. De todas maneras, imagino que para el contexto que era una idea depravada, ¿no? Sí, depravada, total. Claro, desde luego. Pero sí, hay que ponerlo en el contexto, ¿no? Muchas veces parece que lo vemos desde el prisma, lo que sí, dices tú, lo ¿no? Lo jugamos todo desde nuestra época y ahí, pues me imagino que en esa época también sería, pero... También sería censurable y tal, pero me imagino que esas tropelías estarían a la orden del día. Sí, sí, sería más común, desde luego. Ay, qué gochetes eran. Tiberio también, es que estaba el hombre... Estaba sembrado. Tiberio tenía la nómina del Estado a expertos contratados para mostrarle las más sucias y posiciones sexuales, donde el sexo anal fuera el protagonista. Madre mía. Y cuando se retiró a Capri, él tenía un lugar especial donde los expertos de ambos sexos tenían sexo frente a él para incitar a sus más sucias pasiones. Pues te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa y me va a quedar a gusto. Pues claro. Porque es dinero del Estado, pero si lo hace con su dinero que haga lo que le dé la gana. Pues mira, también es verdad, ¿eh? Mientras tratar a estas personas con respeto... Sí, y es un trabajo, pues que me vas a enseñar... ¿sabes? Serían una especie de sexólogos de esa época. Sí. No lo hagas con dinero público, que está feo. Está feo, amigo Tiberio. Pero lo que hagas en tu vida privada, para ti queda. Y otro que tuvo una gran idea fue Helio Guábalo, que quiso poner un burdel en su propio palacio. Ah. Y fue este mismo emperador, además, el que cobraba el dinero de los clientes y él mismo se prostituía con los clientes también. Vamos, un baguete, yo no me quiero mover de casa y además lo regulo yo y soy yo el... Soy madame y prostituto. Y prostituto. Todo en uno, cuidado. Esto es el vicio por el vicio, venga. Decían que se ponía en la entrada del palacio y con voz suave y delicada y acariciando de manera sensual las cortinas con anillos de oro, imaginaros la escena, Es que es brutal, que decoraba la entrada, invitaba a los que pasaban frente para entrar a su burdel. Madre mía. Ay. Con que tu padre era romano. ¿Quién era? Era un centurión de las fuerzas de Jerusalén. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llamaba? Traviesus Maximus. Centurión, ¿tenemos a alguien de ese nombre en la puerta? No, señor. Pareces muy seguro. ¿Lo has comprobado? Pues no, señor. Creí que era una broma. Como Quasimeu o Pijus Magnificus. ¿Qué tiene... De gracioso, Pijus Magnificus. Es un nombre de chiste, señor. Yo tengo un gran amigo en Roma llamado Pijus Magnificus. ¡Silencio! ¿Qué insolencia es esta? ¿Acabarás en la escuela de gladiadores como no mejores tu comportamiento? Puedo irme ya, señor. Verás cuando Pijus Magnificus se entregue de esto. ¡Guardias! ¡Arrestadlo! Pero, señor, si solo... No, quiero verle luchar con fieras hambrientas esta semana. Sí, señor. Vamos, tú. No tolero que se guía de mis amigos la vulgar soldadesca. ¿Alguien más tiene ganas de cachondeo? Cuando hablo de mi amigo Pijus. ¡Magnífico! Me pilló desprevenido a mí también, pero salió. Ya lo había nombrado Paul. magnífica película de los Monty Python, La vida de Brian, en la que, bueno, hace un poco coña sobre la historia romana. De todas maneras, yo si pudiera viajar en el tiempo, Roma me gustaría visitarla. Es uno de esos sitios que me gustaría visitar, no solamente por, bueno, pues por la vida sexual que parece ser que tenían, sino también por todo lo demás. Yo siempre que pienso en eso de viajar en el tiempo o cómo habría sido vivir en... Yo siempre pienso, digo, hostia, cuidado con lo que deseamos, porque si digo, ojalá hubiera nacido en la antigua Roma, te toca esclavo seguro. O sea, en proporción, en probabilidad, hay un privilegiado por cada millón de esclavos. Entonces, cuidado que te toca esclavo, ¿eh? A no ser que puedas firmar un documento donde ponga que me toque arriba, cuidado. Oye, lo decíamos antes, Bea, el mini concurso de relatos que tenemos aquí a bordo. Ya nos están llegando relatos. Como digo, nada, sencillas bases. Tienes un mini relato, no os paséis tampoco, nos enviáis ahí un ensayo larguísimo. Pero bueno, que tenga índole o contenido erótico sexual, ¿no? Más allá de eso, no hay importancia ninguna. Nos lo enviáis a labarbararadiocrasa@gmail.com o, bueno, os ponéis en contacto con nosotros a través de las redes asociales en el Facebook La Bárbara Radio y en el Twitter también. Hay premio. Qué rico. Esta semana todavía no hemos subido la foto, pero venga, vamos a ver si animamos un poco más a la peña subiendo la foto, ¿eh? Sacamos una chula luego. Es importante decir, hay gente que me está diciendo, oye, no te importa que no salga mi nombre y tal, pero bueno. Claro, el anonimato. Entonces, si quieres, ¿no? El que quiera decir su nombre que lo diga y el que no. Desde luego. Que nos dejen algún contactín, sí. Un seudónimo o algo para poner un número de teléfono, cualquier cosina. Cualquier cosita, sí, y ahí estará. Dar las gracias reiteradamente a nuestros amigos de la tienda Placeres por cedernos ese flamante premio que tenemos valorado en 50 euros, que me gusta cuando en la tele dicen esto de valorado y sí, tanto, sí. ¿No? Valorado en 50 euracos. Sí, sí, está muy bueno. Sacaremos fótico, como digo, para animar a la gente. Nada, estamos recibiendo. Lo tenéis hasta el 9 de enero. Depende de los que recibamos. Y si vemos que sigue teniendo tan buena acogida, oye, igual estiramos un poco el plazo, porque tampoco tenemos prisa nosotros, o sea que no hay problema ninguno. Oye, estábamos diciendo una cosita que quería hablar yo contigo, Bea, ya que estás por aquí, a puntito de hacer las 11 menos cuarto, un cuartito de hora para terminar el programa. Estábamos hablando... Tú Telecinco no lo ves mucho, no me pareces una persona de Telecinco. ¿De qué te parece? No, de la 2, documentales, Sabrí ganar y esas cosas. No, mira, el Tour de Francia. Hablábamos sobre este personaje que canta este tipo de música, mira. Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme. Todas saben en la casa. Bueno, no voy a poner ni un minuto más en este tipo de música. Más allá del ritmo del reggaetón y demás, que no voy a entrar en hablar de la calidad musical porque no es. Es más bien las letras que canta. Este señor se llama Maluma y ha sido contratado recientemente por Telecinco, la productora de. Telecinco y la productora de La Voz, que está por ahí, creo que es Mediaset, si no me equivoco. Como un personaje que va a aparecer en un programa de La Voz. Bueno, pues dando sus consejos un poquito a los coaches, a los tres que están allí y tal. Esta canción que he puesto, que está de fondo, que ahora mismo lo voy a quitar porque es una mierdanga, así de claro, dice cosas como: estoy enamorado de cuatro babies, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone, pero dos son casadas, hay una soltera, la otra medio psico y no la llamo, se desespera. Y frases también como: yo no sé con cuál quedarme y es que todas maman bien, todas me la hacen bien. Mira, anoche estaba con el móvil y me llegó un mensaje. Yo estoy en una asociación que se llama Mujeres Jóvenes de Asturias. Ajá. Y una de las compañeras mandó precisamente una canción de este tío, que yo no sabía ni quién era, el Maluma este, ¿no? Maluma. Pues en una de las canciones, que además lo subrayó así con un rotu, ponía algo así como: nena, ven aquí que me encanta, te encanta que te pegue. Súbete encima, sí, mío, te voy a dar. Yo lo he cogido de un artículo. ¿Es esa canción? Es esta canción. Lo he cogido de un artículo de Yolanda Domínguez. Tiene una columna en el Huffington Post. Lo diré bien a lo largo del programa cuando acabe. Y cogí extractos del texto. Pero ella va hablando y desengranando. Y hay uno de los momentos que dice esto: habla de pegar a la mujer directamente. El vídeo, de donde he sacado yo el audio que antes estábamos escuchando, por lo menos el principio, para saber un poquito de qué palo va este individuo, este desgraciadete, tiene, yo no sé si es un millón y medio de visitas. Esto es lo que escuchan los chavales y las chavalas. Esto es lo de que hoy, escuchan los chavales y las chavales. Quiero decir, la saben. Nosotros, nuestra generación, lo comentaba yo con Paul, hablamos continuamente de feminismo, de igualdad y tal, y muchas veces decimos: oye, no, parece que nos molesta, no hay que hablar tanto de esto porque ya está normalizado. Sí, mentira, como la siguiente generación esté escuchando esto y normalice que esto es lo normal. Porque ahora es, papi, ven aquí, te voy a coger y te voy a... Es como te están vendiendo como un rollo de sometimiento, como un poco Roma. Ahí está. Te están vendiendo un rollo de sometimiento, de que la tía está detrás del tío con la baba. y que él le va a dar candela y es que lo ve bien. Y entonces lo que ve este comportamiento de los chavales es que ellas son unas pringadas y que ellos son los malotes, otra vez más. Ahí está, ahí está. Es que son pasos hacia atrás. Quiero decir, y vuelvo a lo mismo, no voy a entrar a criticar la calidad musical si está bien o no, porque no me importa. Lo importante es el mensaje que hay detrás de esto. Claro. Es el mensaje que hay detrás de esto. El otro día vi un vídeo también, era una discoteca, eran chavaletes como de 13 o 14 años y estaban encima del escenario y había un concurso de tías haciendo el rollo este de menear el culo, nunca me acuerdo cómo se llama. Bueno, ahora lo llaman twerking. El twerking. Sí. Bueno, pues eran como de 14 años así. Las niñas, porque eran niñas. Bebiendo así a morro y eran como 7 o 8 puestas así y los tíos debajo valorando a ver quién meneaba mejor el culo. Eso es lo que está pasando. Sí, por eso os digo, cuando ahora que se dice, ¿no? En los adolescentes ya no hay desigualdad, las nuevas generaciones lo tienen superado. Las nuevas generaciones lo llevan claro. Es chunguete esto. Yo cada vez lo veo más y lo veo como que... Yo esa imagen, por ejemplo, que estamos comentando del twerking, de las chicas moviendo el culo y tal, lo veo un poco como perder la racionalidad de ser humano y convertirse otra vez en animales. O sea, somos un grupo de animales, de animales... animales lo de más instinto sí, sí, sí. Puro. Sí, sí, y babosos de delante de cómo la hembra enseña sus plumas y, claro. Y te, es como por pero, favor pero espera Paul, porque el gen de esto, cuidado, no tiene nada de malo. Yo disfruto mucho viendo las caderas de mi pareja, a mí me encanta, o sea, yo disfruto mucho y tal, quiero decir, pero en un estado de privacidad entre ella y yo, cuando se convierte en un concurso, ¿no? Competir, o sea, la palabra competir, es competir entre ellas. Y la mujer se transforma en un objeto. Sí, sus plumas más engalanadas. Pero es que la sociedad la que nos lleva a nosotras a competir al final, porque ves eso que dicen, que las tías entre nosotras somos malas. Parece que también la sociedad nos obliga un poco presiona, a competir entre nosotras. Claro, a ser mejor a ver, que la de tiene de el culo tu lado. Más guay, exacto. Las tetas más grandes. Exacto, exacto. Y caemos en esa trampa a veces también. Yo luego también un poco en relación a esto, yo por ejemplo muchas veces, mi pareja es muy feminista, bueno, es muy feminista, hizo estudios históricos sobre la mujer, o sea, no es que sea feminista en plan, se me llena la boca, eso, no, ella es, digamos que es feminista... Estudiaba, sí, ahí vamos. Y yo muchas veces, entre comillas, me enfado porque yo es algo que ya tengo asumido y joder, pues de tanto tiempo pasarlo con ella... Y cuando todo el día es el mismo mensaje para nosotros, cuidado que es un mensaje que después lo dices, tiene que existir porque seguimos estando igual, pero para la persona que ya lo tiene asumido y que lo ve como normal todo, la igualdad y todo esto, es un mensaje, y perdona, me vais a llamar la atención, pero es un mensaje que te taladra, a mí por lo menos me taladra siempre. Repetitivo. Entiendo lo que me estás diciendo, es verdad. Y lo peor de todo es que me taladra, pero en el fondo sé que es necesario. Sí, lo veo a mi alrededor y digo, es necesario, pero... Y mi cerebro ya no lo puede, o sea, ya no puede con él. Es como, sí, contra la violencia de género, evidentemente, sí. O sea, ¿sabes? Es como, sí, sí, lo entiendo, pero mi cerebro ya no admite más información respecto a eso, porque yo ya lo tengo asumido. Fijaros, por rizar el rizo, y espero que el tiempo no me dé la razón, el anterior presidente de los Estados Unidos, su mujer, hizo todo lo posible por cambiar esa figura de la primera dama detrás del presidente. Bueno, ya empezó a hacerlo también figuras como la difunta Lady Di, ¿no? Mujeres activas que también tienen, voz y pueden dar su opinión y demás. Vamos a ver qué pasa con la esposa de Donald Trump. Porque, a mi parecer, es un paso atrás también en esto mismo que estamos hablando. Es la figura objeto, mujer, siempre dispuesta a lo que haga el marido, siempre tiene que estar de punta en blanco, recién despertada, ¿no? Porque, quiero decir, es un paso atrás. Quiero decir, quizás ya no en forma de porque comenten o digan, sino visualmente ya es un paso atrás, ¿no? Digo yo. Sí. Espero que me equivoque. El tiempo, hoy al final, esta mujer... Sí, o sea, a lo mejor, sí, pero no apunta bien. No apunta maneras. Yo, relacionado con eso también, otro caso es el de, por ejemplo, Madrid, los recogepelotas. Que eran niños y los cambiaron por mujeres, por vender marca de ropa. O sea, realmente cambia... Para que cuando te agaches. Sí, parece, ¿sabes? Agache, el rollo este de mujer. Además, no ponen mujeres reales, ponen... Ese tipo de mujeres que cumplen con el patrón, el canon de, pues, 90-60-90. Sí. Es necesario, o sea, realmente... Y además es que eso... Pues esa competición me imagino que llevará parte de subvención pública. Si no subvención pública, un emplazamiento público. Entonces ese tipo de cosas sí que la administración puede decir, oye, pues mira, es muy simpático y fomenta el deporte que los niños recojan las pelotas, porque, por ejemplo, en el fútbol también se podría hacer. Pero yo creo que... Fíjate, en el fútbol también podría funcionar. Ahora que lo pienso iba a decir no, pero... Viendo de cada cabestro que hay por ahí, también podría funcionar. Pero es como... No, no es necesario. O sea, hay unos niños que les encanta hacer ese trabajo porque ven a sus tenistas que los idolatran, a sus futbolistas, tal. Cambiar todo eso es como... Niños y niñas, quiero decir. Sí, bueno, y niñas, sí. Cuando hablo de niños, claro, me refiero a niños y niñas. Pero sustituirlo por la, vamos a decir, modelo de... Sí. ¿No? Oye, en el ciclismo también. Sí, en el ciclismo. En el podium. En el podium. Siguen siendo chicas. Muchachas, enseñando cacho allí. La Miss del pueblo, típica, sí. Claro. Y, oye, el otro día hablaba con alguien sobre voleibol. Parece que hay una corriente que pide que las chicas y jugadoras de voleibol, más que cómodas, vayan medio desnudas. Sí. Sí, de hecho, o sea, con el tema del Islam y todo esto, pues algunas querían competir con velo, sin velo. Yo lo que abogo es que compitan como quieran. O sea, si quieren competir desnudas, que compitan desnudas. Si quieren competir vestidas, con burka, como les dé la gana, que hagan lo que quieran. Exacto, exacto. Mira, lo estaba buscando ahora en internet porque es que me acabo de acordar. ¿Visteis este anuncio de Media Market? Anuncio de MediaMarkt. No lo habéis visto, ¿no? Bueno, es un anuncio del MediaMarkt, de los electrodomésticos, ¿no? Entonces, en la imagen se ve unas piernas de una mujer con unas botas hasta arriba de estas de caña, como encima de un escenario, y tres tíos, solo se ven las piernas hasta la rodilla, y tres tíos desde abajo mirando así con cara de flipaos. Y pone el anuncio, un año calentando el ambiente. Y pone MediaMarkt, yo no soy tonto. Esto es lo que está en las vallas publicitarias. Mira. De la calle, en tus buzones de casa. Y nos quejamos porque aparece Pablo Escobar en Sol, anunciando una serie que habla sobre narcotraficantes. Y esto no hay problema ninguno, ¿verdad? Esto no sé, me imagino que lo habrán retirado igual, porque... Es heavy. Es bastante... Heavy. Es que parece de un prostíbulo, no más que... ¿Ves? Volvemos a lo que dice Paul. Es verdad que los que creemos, y digo creemos, que ya entendemos el modelo de igualdad. Sí. Yo, por lo menos, incluso desde mi prisma, creo que siempre he vivido con él. No he visto diferencias entre chicos y chicas desde que era crío. De hecho, es más, que creo que nosotros vamos pues dos pasitos por detrás que ellas, casi todo. Pero es importante seguir con el mensaje y transmitirlo. Si es o transmitirlo de otra manera, no lo sé. Pero y aquí viene el gen que dices tú de taladrar, la verdad es que me resulta repetitivo hasta a mí. Sí. Y aquí viene el problema de todo. Al final, el impresentable este de Maluma, aparte de escribir estas letras, que puede hacer lo que le dé la gana, no es tanto el culpable. En este caso, el culpable es Telecinco. El culpable es Telecinco, bueno, por poner a este señor... Telecinco es culpable de... Bueno, de mil desgracias. Debería dejar de existir. Sí, sí. El Pablo Basile este bebe sangre de niños, es un vampiro. ¿Quién es ese? El director, gerente, dueño de Telecinco. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mira, ese Parroma también, con Tiberio. Pero la culpa es de La Voz, porque ese chico, este impresentable, va a salir en La Voz, en prime time, un programa que ven miles y miles de chicos y chicas de este país, y lo van a ver como una figura a seguir. Como, fijaros en la escala de valores cómo ha cambiado. O sea, ahora nadie quiere ser un Stephen Hawking, un científico que descubre algo, un explorador. Si quieres ser eso, eres el rarito de clase. Es que ahora son Belén Esteban, Kiko Rivera, son auténticos impresentables. Las figuras, Justin Bieber, una persona, un chaval malcriado y pijo, que lo único que sabe hacer es continuamente escupir, hacer imbécil, golpear, sí. Hacer el imbécil a sus fans, y allí van, en tropel y demás. Que sería otro tema a discutir, el fenómeno fan. Pero jolines, de verdad no. Yo creo que en otros tiempos, un artista que se precie, va un chavalín a acercarse a él para tal y le pega un puñetazo en la cara. Y es que la carrera de ese tipo se acaba. Es lo que no puedo entender. Yo quiero que vuelvan las canciones de amor. Bueno, claro. De las ñoñas, Oye, antes estábamos escuchando dos gardenias, canción pues guapa, pero guapa, donde las haya. Oye, 4 minutitos para hacer las 11, vamos a ir cerrando programa. Muchas gracias, chicos. De nada. No vayáis todavía, que vamos a despedir programita. No se vayáis. Pues lo dicho, gracias a todos que habéis estado detrás del aparato radiofónico escuchando este programa desde Radio Crash, la 105 de la FM aquí en La Bárbara, programa que estará subido esta tarde-noche en formato podcast para vuestro consumo. Chicos, saludar a nuestros oyentes americanos. Hello. Muchas gracias, bellos. Chao, babies. Y gracias también a Paul Polizón, Bea. Muchísimas gracias, capitán. Una semana más. Lo siento, Alejandro Suárez, que no he tenido tiempo para meterle en directo, astrofísico. Hablamos con él la semana que viene. Que como decía, vamos a descubrir que la luna tiene otra luna. En fin, gracias, chicos. Nos vemos la semana que viene. Pasar una buena semana. Y Importante consejo del Fari. Tiramos y escuchamos el último tema de Nathaniel Radcliffe en The Night Switch, que nos gusta. Chao, chao, buena semana y sonreír, apretad el culo. Deja a los chavalotes, Pablo, déjalos que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos. And you're